Buenas tardes, Sol. Estamos emitiendo desde la Puerta del Sol, ahora Sol Radio. Recuperamos en esta emisión quinto aniversario del 15M. Una emisión que nos lleva atados aquí a la mesa, con el balcón que nos asoma a la Puerta del Sol durante toda esta mañana. Han pasado por aquí esta mañana diversos colectivos, asociaciones, mareas e iniciativas que nos han contado cosas muy interesantes. Y en esta tarde nublada en Madrid, con la Puerta del Sol y asambleas varias que podemos vislumbrar desde la ventana, vamos a intentar recuperar el hilo de lo que llevamos esta mañana para poder transmitiros todo lo que está pasando en este previo día 14M al 15M, quinto aniversario, con esa marcha que nos reunirá a todos mañana. Y bueno, vamos a intentar traeros de nuevo a las distintas iniciativas que se están dando cita aquí en la Puerta del Sol esta tarde, pero antes vamos a darnos un poquito de brillo, ¿no? A la gente de Ágora Sol Radio, que estamos haciendo esto porque lo valemos. Lo primero que habría que hacer, por ejemplo, es que tú, Doctor Harry, dígame, te presentarás, ¿no? Porque aquí has empezado a hablar. Vamos a hacer aquí un abrazo en diferido a nuestro compañero Juan Carlos, que evidentemente es el que tiene esta forma de empezar los programas y que tú has imitado vilmente. Vilmente. Bueno, pues Harry ha empezado esta vuelta, digamos, al online, de este programa especial de Ágora Sol Radio, del quinto aniversario del 15M, y habíamos pensado que podía ser interesante, bueno, por un lado, hacer un repaso por las actividades, que al final solamente hemos estado contando qué es lo que pasaba por la mañana, uh-huh. Y desde luego hay muchas más cosas que se van a dar por la tarde, y por supuesto tenemos que recordar todo lo que va a ser el día de mañana, pero también queríamos hacer un repaso por la historia del 15M, de Ágora Sol Radio, es en el 15M. No dices mal, van ligadas. Y esto es algo interesante. Muchas veces hemos hablado aquí en la radio. Recuerdo el año pasado, cuando hicimos el especial cuarto aniversario, trajimos a históricos, ¿no?, de Ágora Sol Radio, para recordar un poco cómo había sido el comienzo de esta emisora aquí en la plaza, en la Puerta del Sol, y las diversas mutaciones y mudanzas que sufrimos en estos 5 años. Y digo sufrimos porque las sufrimos en nuestros lomos directamente, esas mudanzas. Pero es curioso, y siempre hemos hecho cierto hincapié, y lo seguimos haciendo, que es una emisora nacida al calor del 15M en la plaza de la Puerta del Sol durante la Acampada Sol, pero sí que es cierto que, y esto es innegable, la Acampada Sol, como órgano rector de los contenidos de la radio, desapareció, y huérfanos de mandato y directriz, intentamos surcar el proceloso mar de las ondas hercianas, no hercianas, de las ondas de bits, ¿no? Estás muy poético, Harry. Es una mañana entera que me ha pasado factura. El caso es que, evidentemente, no había ya un órgano del que emanaran las temáticas y los contenidos de la radio, que han quedado a discreción de las mentes de las personas que conforman la asamblea de la radio. Y bueno, parece que no han ido muy divergentes a lo que podía haber sido los contenidos que la asamblea de Sol, la Asamblea General de Sol, podía haber dictado. Sí que es cierto que se han pervertido, probablemente, pues nuestras mentes están podridas por dentro y somos mucho menos puros de lo que podía haber dicho la Asamblea de Sol, pero sin embargo quizás más divertidos, ¿no? Puede ser. Y variado, desde luego variado. Bueno, aquí estamos en la mesa, vamos a hacer un poco una recapitulación. Obviamente esto es una emisión en la radio, en online. Tenemos aquí a Fanetín, que está haciendo un Periscope. Hola a la gente que está viéndonos ahí en Periscope. Periscope. Pero evidentemente los demás no nos estáis viendo, entonces vamos a presentarnos para que sepáis quiénes estamos aquí detrás de los micrófonos. Yo soy Patricia Orrillo. Yo soy Pablo, del Pasajero en Seco. Harry Canino. Y Javi, del programa de Pata de Cabra. También están por aquí otros representantes de Pata de Cabra, Sara y Manel Canalla. Y Mariana, la tenemos en la técnica, la gran Mariana, que ha estado esta mañana haciendo un montón de entrevistas y ahora se ha puesto en los mandos de la nave nodriza. Así que, bueno, estamos aquí con vosotras, queremos compartir con vosotras la historia de un poco también, hacer un pequeño resumen, un pequeño repaso sobre los pasos que dieron Ágora desde el momento de inicio hasta el día de hoy, que han pasado 5 años, y bueno, también repasaremos actividades que se están produciendo ahora y que va a haber mañana. He tenido miedo por un momento, creí que iba a decir la nave del misterio, pero no ha dicho la nave nodriza. No, desde hace tiempo hago boicot a la nave del misterio y a Cuarto Milenio. Desde aquí un aviso a Iker Jiménez. No sacaron tu caso, ¿no? Eso lo perdonaste. Es algo un poco más extenso, pero vamos a dejarlo en que sí. Si un día tuviera Iker delante, me gustaría hablar con él. Ya, pero hay que decirle a Iker que no tiene que sentirse especial porque el corazón de Patri da para odiar a casi todos los periodistas del mundo. Qué bonito, ¿eh? Corazón y odiador, me gusta. Y amo y odio, esto es así, la pasión es así. Es la humanidad. Pues bueno, ¿cómo vamos a empezar? Primero hacemos esta pequeña agenda, Patri. Sí, pues mira, podemos hacer un pequeño repaso sobre las actividades que desde el periódico Madrid 15M, que bueno, por si no lo sabéis, se sigue produciendo 5 años después en papel, en un momento en el que la crisis del papel atenazaba a todos los medios de comunicación y impresos, ¿no? Y decían que el papel había muerto. Bueno, pues desde hace 5 años se imprime este periódico que está mantenido obviamente por fondos de las propias asambleas y que en esta ocasión ha hecho un especial para poder recopilar toda la información de lo que se van a hacer en este mes de aniversario. Pedazo de especial, ¿eh? Dos volúmenes de lujo. De hecho, exacto, hay unos han hecho una recopilación de todas las publicaciones que se han hecho en 2 volúmenes, son 20 euros, pero es que merece la pena porque es que eso es nuestra historia contemporánea. Y hay 50 ejemplares, o sea, si queréis el vuestro, venid corriendo a Sol porque los Agorasoletes hemos hecho acopio. Hemos hecho acopio. Y quedan pocos. Con la excusa de, esto es para la biblioteca de la radio, ¿sí? Venga, trae. Así que esto es como lo de los donetes, ¿no? Y está muy bien maquetado, ¿eh? Que ya le he echado el ojo y está de lujo. Lo hemos llamado el superhumor del 15M. Exactamente. De hecho, la maquetación, siempre lo hemos dicho, es decir, el tratamiento que se ha hecho al periódico Madrid 15M siempre ha sido un tratamiento absolutamente profesional y es alucinante realmente toda la labor que han hecho de recopilación y documentación. Ahí quiero poner, aprovechar que estoy aquí en el micro para decir que 15Mpedia, que es uno de los espacios en los que realmente se ha ido documentando también estos últimos años del 15M, se sigue recopilando la historia del movimiento, pero no solamente se ha quedado en cosas relacionadas con las asambleas o el 15M, sino que se ha abierto. Y desde aquí os animo también a que sigáis buscando la forma de aportar a este espacio de memoria colectiva, porque también tengamos en cuenta una cosa, lo que no contemos nosotras, no van a venir los demás a contarlo. A mí desde que me la bronca de Patrio Rillo por no tener un usuario en la 15Mpedia, he empezado a editar, pero sigo sin tener usuario. Lo hago anónimo. Bueno, anónimo no, lo haces con tu IP. Ya, es todo rastreable. Pero cambio. De hecho, te tenemos localizado. Bueno, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Esta mañana ha habido una serie de actividades, pero ahora a las 5 han empezado pues una presentación de una propuesta de eliminación del 12 de octubre como fiesta nacional a través de una performance. Interesante propuesta, por otra parte. Uh-huh. Sí, porque de hecho no solamente parte de esto, no hay que vincularlo exclusivamente con temas relacionados con el 15M, es decir, hay muchas asociaciones y colectivos desde hace mucho tiempo que vienen reclamando que el 12 de octubre no se reivindique como una fiesta, sino como... Sobre todo desde Latinoamérica o Sudamérica, porque allí hay muchos países en los que ni se celebra y en algunos se ha sustituido la celebración por otra cosa, otro nombre. Hay que entender el tema de la perspectiva colonialista, es decir, esto es importante. Nosotros en Ágora, en el último plenario, decidimos ser... Descolonizadas, ¿no? Entonces, eso es importante, es decir, al final la concepción de descubrimiento de América, ¿cómo que descubrimiento? O sea, parece una cosa como muy obvia, pero es que a día de hoy todavía se sigue reclamando eso, como si realmente España hubiera sido descubridora de... Lo que se hizo fue meterla en el mercado. Pues sí, desgraciadamente así es. Ponerla en valor, como se dice. Se llama globalización, ¿no? Globalización Colón, la mejor globalización. Dale. Entonces habrá una fiesta, encuentro, debate con la Plaza de los Pueblos el 15M y bueno, con apertura de salfónica. También va a haber un taller de Marea Básica que va a hablar sobre la renta básica universal. La presentación de Red Invisibles que han estado esta mañana de hecho invitados aquí en Ágora y han estado explicando la importancia de visibilizar todos aquellos problemas del día a día que de facto muchas veces desde la sociedad que tenemos, que es tan individualista, se invisibilizan. Me ha gustado esta mañana cuando han dicho lo del compañero de la Red Invisibles, estas asambleas que estamos montando no se trata de teorizar como en el 15M. Estas son cosas concretas y directas. Sí, y al final resolver problemas que hay gente que está sufriendo. Es decir, el poder atender a estas personas, el poder y no describirlo como una cuestión caritativa, que es lo que también han dejado claro. Es decir, esto es una red en la que todas somos iguales. Solidario. Exacto. Que es muy diferente. Es decir, la caridad parte de un lugar privilegiado que cede a otro o le otorga un espacio con una condescendencia. La solidaridad tiene que ver como un hermanamiento. Y eso es importante. Y eso creo que también parte de ese espíritu que se hablaba del 15M, ¿no? También hay un taller presentación de la investigación del 15M y la prensa, un taller sobre la no violencia y un taller de No somos delito con una performance del Teatro Denuncia. Todo igual esto, podías ir dando las horas. Por si no, es que esto todo está puesto todo a partir de las 5 de la tarde, como yo creo que se van a ir sucediendo. También un poco entiendo que se van a ir acordando en la propia Puerta del Sol cómo se van a producir el cambio entre unos y otros. Hay que decir una cosa, y esto lo hemos comentado antes en el momento en el que hemos estado haciendo nuestro Kit Kat para la comida, que era bastante sorprendente que mirabas a la Puerta del Sol desde aquí, desde donde estamos, que es un lugar privilegiado en el que podemos contemplar toda la Puerta del Sol, y veías cómo había, no sé, pero unas 200 o 300 personas alrededor de unos 4 o 5 personas que estaban bailando. Que lo hacía muy bien. Y muy poquita gente alrededor de todo lo que era el espacio asambleario, propuesto desde el 15M. Y hay que tener en cuenta una cosa, que aunque esa parte visual nos choque, porque digamos, ostras, y con toda la gente que ha pasado por aquí, todo lo que hemos estado hablando, que ha sido un montón de cosas muy interesantes y que sabemos que mueven a cientos de personas, el hecho de que no se visibilice en la plaza a muchas nos puede chocar y nos puede incluso decir, bueno, ¿realmente estamos movilizadas o seguimos desmovilizadas? ¿Qué opináis? Pues bueno, dos cosas. Primero, los chavales que bailaban breakdance y que atraían a 200 personas lo hacían muy bien, normal, yo también hubiera ido a verles, porque luego al fin acabo aguantar tostones. No, pero lo cierto es que, según ha pasado el tiempo, la asamblea se ha nutrido de gente. En cuanto los chavales han ido, la asamblea ha ganado 200 personas inmediatamente. Lógico y normal, que somos humanos. Y por otra parte, en cuanto a la visibilización, esta reflexión es algo que llevamos tratando además en varios programas de Barrio Canino de atrás. Es, hay que llegar a todo el mundo, hay una obsesión, ¿no? Y además dentro de un medio de comunicación como es Agora Sol Radio es algo bastante patente. Hay que aumentar la audiencia, hay que llegar a todo el mundo. Pues igual no, igual es más importante trabajar los contenidos, seguir una línea propia de lo que a nosotros nos interesa o lo que queremos transmitir. Y si llegas a 100, llegas a 100. A lo mejor no hace falta llegar a 50.000. O sea, esta obsesión por llegar a todo el mundo y por visibilizar procesos, que igual es mucho más importante el fondo del proceso que está haciendo que la forma, es decir, en cuanto a la visibilización del mismo. Ahí lo dejo. Pablo, ¿tú qué opinas? Pablo Iglesias. Bueno, de hecho hay una cosa muy interesante. En esta jornada se está montando ahí un... ¿cómo se dice? En medio de la plaza. Escenario. Ah, eso. No me sale el palabra. Un escenario que es para un programa de televisión de La Sexta que se va a emitir mañana. Hay que tener en cuenta que esta mañana ha habido identificaciones a personas que estaban poniendo un tenderete de gente de asambleas diversas, un tenderete para a los pobres cámaras de La Sexta lo estaban identificando. Ojalá. O sea, no, ojalá. Yo no me alegro de que identifiquen a los de La Sexta, pero al menos tienen la cobertura de un abogado seguramente que pertenece a su propia empresa. Onda. Lo que me parece lamentable. Como si nosotros no tuviésemos. A ver. Saludos. Nosotros, evidentemente, y muchísimas gracias a Legal Sol porque hacen una labor fundamental. Lo que quiero decir es que lo que resulta triste es que en esta, que es una, decíamos, de las ciudades del cambio, junto con Barcelona, Zaragoza. Cada vez que dices 5 veces cambio, muere un gatito. Te lo digo. No, yo no lo he definido. Es decir, se han definido así a nivel mediático las ciudades del cambio, con diferentes personas que teóricamente estaban haciendo un cambio de políticas. Pues esta mañana, Guardia Urbana ha estado identificando y multando a personas que estaban en la Puerta del Sol. A mí me gustaría, pues, un poco analizar cómo es posible que con toda esta, esta nueva ola de política que se supone que se está haciendo, pues, donde decían que no había desahucios, sigue habiendo desahucios, y donde de repente la Guardia Urbana identifica a personas, a ciudadanas, que lo que están haciendo exclusivamente es estar en la plaza central de una ciudad repartiendo folletos que están informando sobre asambleas del 15M y que esa es la gran maldad. Es decir, a lo mejor si estuviéramos repartiendo folletos de hamburguesas, de pizzas o de ropa, no nos hubieran criminalizado. Y parece mentira, pero se sigue criminalizando. Hombre, puedes participar en internet. Claro, es clic activismo, ¿no? Exactamente. Sí, mire, yo he quedado esta tarde en internet para hacer una asamblea. Eso no me pueden echar. No te pueden echar de ahí. Si me hago aquí en la Puerta del Sol, ¿qué pasa? ¿Qué quieres visibilizar tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres de Agora ETA? No, yo he pensado una cosa. Yo he pensado una cosa que realmente a lo mejor nos hemos equivocado. Si nos hubiéramos disfrazado todas de mariachi. Y nos hubiéramos puesto allí, y entre que tocamos, que no tocamos, estamos hablando sobre todas estas cosas que nos preocupan, a lo mejor no pueden venir a identificarnos, porque ¿vosotros creéis que identifican a Bob Esponja, a Dora la Exploradora o a los mariachis? No hay fondo en Abrazo al Radio para pagar tanto traje de mariachi. Por las luces. De hecho, poco, yo creo que es un secreto. Pero esto no se puede decir. Hay que recordar, para los que a lo mejor no sé si lo recordáis, pero hay un vídeo maravilloso de una pelea entre Bob Esponja y Dora la Exploradora que realmente copó las redes sociales. Me decía que soy compañero. En fin. Vamos a reubicarnos. Vamos a retomar lo de la historia de Agora Sol Radio. Aquí uno de los antiguos, Harry, eres uno de los antiguos. Sí, lamentablemente, sí. No, no esperaba yo tener nunca este título, porque el programa en el que participo, Barrio Canino, entró ya a un mes pasado de la inauguración de esta radio. Entramos en junio de 2011. Y, además, y yo fui una de las invitadas. Sí, sí, sí, sí, efectivamente. Efectivamente. No, es cierto que... La verdad, bueno, y ya siendo justos, o sea, cuando entramos en Agora Sol Radio nos miraron mal. Yo, ¿a vosotros? Hombre, claro. A ver, ¿qué te crees? Con estas pintas que llevamos. Aquí, esta emisora que se formó en la Acampada Sol estaba formada por profesionales, gente seria, gente que sabía de periodismo, y que hacía programas informativos, que hacía del periodismo gala, entendámonos, y que, bueno, utilizaron una radio que nacía libre, nacía en una plaza. Para poder hacer algo decente. Hasta aquí la versión oficial. Esta mañana, los que hayáis seguido esta emisión, habéis podido oír el programa cero. Lamentable. ¿Qué pasa con los periodistas de este país? Bueno, yo he de decir que más que lamentable era como tierno. También, sí, pero, ¿no? Pero, no, pero no había un fondo musical distinto a Richard Clayderman. Sí, igual sabéis mucho de periodismo, pero no tenéis gusto. Y claro, entonces llegó Barrio Canino aquí pues a poner punk. Ahora Sol Radio nos miraron mal, claro. Veníamos sin cresta porque ya teníamos poco pelo por entonces. No había para cresta. No, no había para cresta. Pero sí, lo cierto es que... No, no. Yo creo que la principal aportación que hizo Barrio Canino a Ahora Sol Radio, y esto es echándonos flores a nosotros mismos, que no acostumbramos, fue la autogestión. La autogestión total dentro del programa. Es decir, la idea de que no hicieran falta técnicos fijos dentro de la emisora para cubrir los diferentes programas. Es decir, todo programa que participa en Agora Sol Radio ha de ser autogestionado como una cédula independiente dentro de Agora Sol Radio. Así que cada programa tiene que tener su propio técnico, su propio equipo de redacción, su producción, etcétera. Agora no te va a poner nada para que funciones. Y esta es una dinámica que introdujimos. Nosotros no éramos conscientes de ellos, veníamos con todo el equipo completo. Y sí asistimos al agotamiento, que esto ha sido muy común y muy comentado en casi todas las iniciativas que surgieron en el 15M, el agotamiento del activismo, ¿no? Pues había técnicos, gente con una profesión increíble, que hacían técnica a diferentes programas de la radio, pero eso suponía un agotamiento para ellos, puesto que no vivían de esto, sino que era un activismo técnico puro. Y claro, tenías que estar aquí los martes, los miércoles, los jueves a las 8, a las 7, a las 6, a hacer técnica de programas. La gente se acaba quemando y acaba harta, evidentemente. Entonces, este modelo nuevo de entrar, de cada nuevo programa que entra dentro de la radio, tiene que hacerse su todo. Es, yo creo, una de las claves que ha hecho funcionar a Agora Sol Radio y mantenerla viva durante 5 años. ¿Qué opináis? A mí me has dejado apabullado. No, yo creo que es completamente cierto y que es una forma de funcionar que resuelve un montón de conflictos. Aunque no es cierto que funcionemos absolutamente así. Se intenta. Y hay que recordar que hay personajes como Rafa o como César, o sea, que han echado más horas aquí que el picaporte de la puerta, y a las que hay que agradecerles mucho. Sí, es verdad que tendemos a funcionar así, yo creo que es una muy buena forma de funcionar. De esta manera, por ejemplo, recordamos a técnicos históricos de la radio, pues a Fossi, a David, a Richie, que hicieron miles de horas, a Dante también, y que acabaron, pues bueno, por diferentes motivos personales, acabaron fuera. Ahora entramos después en un modelo de refundación de la radio, ¿no? Bueno, probablemente en principios de 2013 hubo el pico más bajo de la radio en cuanto a participación y modo de funcionamiento, y de ahí, pues hasta ahora, hasta el éxito absoluto, las masas aclamando, y bueno, pues que sea un baño de gloria, ¿qué puedo decir? Bueno, pero estaría bien que hiciéramos un repaso, también para la gente que nos está escuchando. Ahora Sol Radio nace en la plaza, nace, digamos, de una forma muy, muy precaria. Nace de la Comisión de Comunicación de la plaza. Ahí está, el histórico. Nace de la Comisión de Comunicación, se establecen diferentes modelos de comunicación basados en los tradicionales, pues el periódico, la radio y la televisión. La televisión parecía muy ambiciosa en ese momento, que luego acabó apareciendo. El periódico, estábamos hablando de él hace unos minutos, el 15M, y sostenido, pues todos los modelos de sostenimiento de todos estos medios de comunicación han de ser autogestionados todo el rato, pues como punto de partida, y de ahí nace la radio. Curiosamente, para Agora Sol Radio, esto le hace entrar de lleno en un modelo de radios que aquí en España tiene cierta tradición, lo que es una radio libre, de lo cual también hemos hablado en muchos programas de aquí de Agora, basados en el protocolo establecido por el Manifiesto de Villaverde en el año 86, ¿no? Y Agora Sol Radio nace en esta plaza y se acoge punto por punto a ese modelo de radio libre. Pero curiosamente nace como radio libre completamente separada en el tiempo y los modos de las radios libres tradicionales que habían aparecido y que firmaron ese manifiesto de Villaverde. Y esto da una posición a esta radio bastante curiosa. De esto no nos dimos cuenta hasta pasados unos años, porque aquí, claro, la radio pertenece al movimiento 15M y está muy volcada dentro del 15M. Pasó un tiempo hasta que la radio se dio cuenta de que era una radio libre. Esto es bastante absurdo, pero es así. Y de ahí, de esa comisión de comunicación, se habló también de esto, ¿no? Todos los primeros programas que se realizaron dentro de Agora Sol Radio, el guión y el contenido de cada programa emanaba directamente de la Asamblea General. Esto era, pues, poco menos que una locura, ¿no? Una locura absoluta. Una auténtica locura. Pues claro, sí, ¿de qué se tiene que hablar? Se tiene que hablar de esto, de lo otro, de tal, se puede decir esto, si no, votar. Bloqueo. Yo no quiero que se hable de esto porque esto me parece mal. Uf. Y tenemos una redacción esperando a sacar un programa. Es poco operativo, ¿no? Pero al final se hicieron. Yo creo, comentaba a los compañeros, ya digo que yo no estaba en este momento, comentaba a los compañeros que con este modelo de funcionamiento se llegaron a sacar 2-3 programas. Enseguida la radio se desvinculó de este modo de funcionamiento. Porque evidentemente es una cuestión de viabilidad, o sea, no hay que darle más vueltas. También hay otra cosa, que es decir, en estos 5 años ha ocurrido también que no solamente que las personas que lo parieron ya no están, porque de hecho no hay nadie del origen de Agora Sol Radio. De la Asamblea Fundacional probablemente no. Pero, digamos, de ahí el origen que era que Agora Sol Radio se definía como una emisora libre, autogestionada y asamblearia, después del último plenario que hemos tenido en Agora, la definición queda un poquito más completa, que es emisora libre, autogestionada, feminista, asamblearia, anticapitalista, ecologista, antimilitarista y descolonizada. Esto, digamos, que implica un nivel de compromiso social, de compromiso como colectivo, ¿no? Es decir, esto no quiere decir que seamos esto 100% en cada una de las áreas. Eso quiere decir que hay una hoja de ruta que, igual que se trazó hace 5 años con 3 conceptos muy claros, y que yo creo que ha sido siempre, o desde luego prácticamente todo el tiempo, ha sido fiel a esos 3 principios, ahora con estos nuevos conceptos añadidos, o con esta descripción más completa, se persigue, pues eso, que una emisora con un compromiso un poco también más amplio, también porque esto se ha aumentado, se ha incorporado a nuevas personas, nuevos programas, otras formas de entender la realidad, y es importante también ir como creciendo, también es una forma de crecer. La clave la podías definir de esa manera. Si la fundación de Agora Sol Radio nace como emisora libre, autogestionada, asamblearia, y nos ha costado 5 años para lograr 5 epítetos más. Es así, está claro. O sea, si es el nacimiento de la radio, que está el libro Libre Asamblearía Autogestionada, que corresponde a este modelo de radio libre del que hablábamos, hemos ganado 5 epítetos o 5 adjetivos que definen la actividad de esta radio o a los que aspira, ¿no? Vamos a decirlo así, porque no tengo que vayamos aquí de guays por la vida. 5 años en los cuales han entrado y han salido un mogollón de programas. Es extremadamente difícil y, de hecho, si buscáis información de Agora Sol Radio, encontraréis un montón de páginas que no corresponden a la realidad ni de nuestra parrilla ni de lo que hacemos, porque actualizar constantemente la actividad que se vive dentro de Agora Sol Radio en todas las páginas en las que se han ido volcando información sobre la misma es tarea de imposible. De dedicación. Tarea de titanes, es decir, porque hay programas que han tenido una presencia muy importante dentro de la parrilla de Agora Sol Radio. Me acuerdo de La Persiana, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Un programa informativo muy bien realizado y tal, pero que desapareció. Y entre el tiempo que desapareció La Persiana y entró Pata de Cabra, han podido entrar y salir igual 15 programas que han hecho sus 3, 4, 5, 10 o 40 programas y se han ido. Tener actualizada la parrilla de esta radio es una auténtica locura, así lo decimos. También es interesante porque quiere decir que está viva, es decir, el hecho es que no todos los colectivos consiguen mantenerse a través del tiempo. Al final, la constancia, que bueno, ayer que estoy hablando con una de las yayoflautas, alguien se lo estaba diciendo, es que al final la constancia, el estar cada vez que hay una convocatoria, que hay algo, estar presente en un sitio, mantener una estabilidad, ¿no? Del tipo que sea, aunque sea, es decir, a lo mejor hay 2-3 programas que son los que más se mantienen. En este caso yo pienso que, por supuesto, Barrio Canino es uno de ellos, es decir, es uno que ha mantenido a través del tiempo una estabilidad, y a veces es necesario que exista como alguno de estos programas que sea como vertebrador de la propia emisora, pero evidentemente solo con un programa no consigues tener una emisora. Una emisora al final es conseguir que un montón de personas diferentes generen cosas de forma conjunta, y eso se está consiguiendo en Agora desde hace mucho tiempo. Y es verdad que, de hecho, el último plenario nos obligó a cuestionarnos y replantearnos cómo era nuestra emisora, qué es lo que teníamos que mirar de cara al futuro, también para no ser comidos por la propia necesidad de gente que quiere hacer programas y que a lo mejor este no es su espacio. Pero no es su espacio no porque Agora no esté abierta a nuevas incorporaciones, sino porque nuestra forma de funcionamiento también trata de mantener mucho de ese espíritu de lo que hemos hablado un poco, de la participación, la colaboración, la autogestión. Sí, totalmente de acuerdo. Luego también yo os quería preguntar, ¿no? Ya que vosotros que lleváis aquí, nosotros que estamos recién llegados, ¿eh? Como quien dice, bueno, ya habéis hecho. Los patas estamos por aquí. Los patacabras son una mayo, gran incorporación. En mayo hacemos un añito aquí en Agora Sol y súper encantados, por cierto. Pero que os quería preguntar el tema del online, ¿no? De la radio online, que supongo que tiene sus ventajas, pero también tiene sus contras, ¿no? Y no sé cómo lo veis, no sé si creéis que uno de los contras puede ser, o desde mi punto de vista puede llegar a ser, el hecho de que una radio que solo suena online y que es un aglutinador de programas pueda acabar convirtiéndose en una especie como de saco de programas que están ahí y que tú puedes acceder a esa página web para escucharlos o para escuchar, mira, están subiendo ya, para escuchar, ¿no?, determinado programa que me gusta o conocer algún otro, pero que falte o que ese rollo podcast acabe desmembrando un poco lo que es la familia Agora Sol, ¿no?, o el conjunto de programas como parrilla completa, ¿cómo lo veis? Sí, sin duda, eso es una problemática de la cual yo creo que se puede sacar una ventaja. Para todo esto hay un montón de radios libres y radios comunitarias que, en el momento en que abandonan el FM, o no lo abandonan, lo siguen utilizando, pero la mayor parte de su audiencia no viene del FM, sino que viene a través de Internet, porque el FM al final te permite emitir en tu ciudad. Y las licencias que hay además aquí en Madrid de cara a radios comunitarias te permiten no solamente emitir en tu ciudad, sino en una pequeña parte de tu ciudad. Cuando empiezan a emitir a través del online, empiezan a tener oyentes, sobre todo en gran parte de Sudamérica, ¿no?, por la cuestión idiomática, Estados Unidos, parte de Europa, etcétera. Cuando tú empiezas a funcionar con esta comunidad, tienes dos dimensiones de funcionamiento. Una, la externa, es decir, la audiencia, en la cual te puedes ver más o menos reflejado. Hay gente que sigue Agora Sol Radio, en general, tiene dos, tres programas de referencia, mogollón, la mayor parte de la gente sigue a un programa, que es lo que le interesa, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos Pata de Cabra, es un programa que habla específicamente sobre el mundo de la bicicleta, y hay gente muy flipada con el mundo de la bicicleta, va a seguir a Pata de Cabra. A lo mejor no le interesa un pimiento el resto de lo que estamos hablando. Esa es una dimensión, que es la dimensión externa. Pero luego tenemos una dimensión interna, que es la dimensión a nivel funcionamiento. Si los diferentes programas que hacen diferentes cosas y hablan de temáticas completamente distintas tienen un órgano de gobierno, que es la asamblea, y en la asamblea se decide cómo va a funcionar el común de la radio. Es lo importante del asunto es, seguimos emitiendo. ¿Hay una característica común a todos los programas de Agora Sol Radio? Pues igual no la hay. Pero lo que sí que importa es que nuestra comunidad y nuestra asamblea nos permite seguir emitiendo. Ese para mí es la única cosa que me parece importante del hecho de tener un colectivo. ¿Salir a la calle como una radio con una identidad propia en la línea editorial? No, somos una radio libre. Aquí cada uno dice un poco lo que le da la gana. Y luego bueno, hay que tener en cuenta... Ay, perdón. Luego el tener un colectivo estructurado como el que tenemos nos permite hacer cosas como la que estamos haciendo hoy. O hacer otras coberturas, que a mí es una de las cosas que más me seducen y más me... Aparte del programa que hacemos, El Pasajero en Seco, una de las cosas que más me llenan es hacer cosas como las que estamos haciendo hoy. Ahí se define la línea editorial, en las cosas que estamos haciendo hoy. Ajá. O sea, que digamos que los eventos, ¿no? Como aniversarios, pueden ser lo que también, digamos que una o aglutine a todos los programas en una misma línea, ¿no? Y hay que tener en cuenta una cosa, que cuando estabas comentando antes esto, la forma de consumo, y digo consumo porque desgraciadamente es así, es decir, la forma de consumo de lo que sea, de audios, está cambiando. Es decir, antes nosotros estábamos acostumbrados a... Bueno, y yo sigo estando acostumbrada, yo pongo la radio, una radio de verdad. Pero es verdad que cada vez más... Ha dicho radio de verdad. Radio tradicional, radio FM. Ay, radio FM. Vale, o sea, cuando hablas con gente más joven, te das cuenta de que las formas de uso del propio de las propias emisiones de radio están cambiando. Es decir, bueno, yo misma he incorporado lo de, hay un podcast que me interesa, lo voy a escuchar y no lo hago en el momento en el que se emite porque no puedo o porque no es el momento, pero el hecho es que eso también hay que tenerlo en cuenta y que hace un tiempo el plantearse hacer un programa online era prácticamente como, bueno, esto es muy muy extraño que alguien lo vaya a utilizar, que lo vaya a escuchar, que se vaya a hacer seguidor, y cada vez más la gente utiliza esta forma para crear su propia programación de radiofónica, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido todas las emisiones que se han hecho desde las radios libres fundamentalmente o comunitarias de tipo podcast se han adelantado a su tiempo y han sido... Es decir, a lo mejor se han adelantado demasiado a la forma de entender esta forma de subir programas y de que la gente los utilizara o los escuchara en el momento en el que quisieran, pero que cada vez esto es más habitual. A mí una cosa que me sorprendió mucho cuando empecé a escuchar programas de Agora Sol, que reconozco que tampoco era muy asiduo antes de empezar, uh-huh. Me llamó mucho la atención que ya los programas... Acabamos de apuntar esto, ¿eh? Vale, pero ahora ya verás por qué lo digo. Me llamó mucho la atención el hecho de que cada programa que se hacía, digamos que estaba ya un paso por delante, ¿no? Ya para consumo, como decías, pero para consumo y para que duraran el tiempo, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, que tú coges un Barrio Canino, el que tú quieras, y te lo escuchas, y es que lo podrían haber grabado ayer perfectamente, que no pasa nada, porque digamos que son un poco más, digamos, que permanecen, ¿no? En el tiempo, la temática, el contenido, lo puedes escuchar dentro de 2 años, que ahí está. Y yo creo que eso pasa también con muchos programas, ¿no? Tipo Pasajero en Seco, cuando se ponen a hablar, por ejemplo, de pues el otro día de las cooperativas, ¿no? Pues ese info que está ahí, que a no ser que cambie la legislación y eliminen esa posibilidad, pues oye, tú lo vas a tener ahí, y es información que es útil, aparte, ¿no? Y digamos que es una radio que ya nace, bueno, no sé si nació, pero es una radio que ya está pensada, o a día de hoy está pensada para ser escuchada en bloques, ¿no? Y en pastillas que, que puedes ir tomándote cuando te apetezca, ¿eh? Es algo que yo no me había planteado, pero probablemente cuando te pones a preparar un programa es algo que inconscientemente tienes en cuenta. Yo creo que si fuésemos a preparar un programa que se va a emitir y cuando se acabe, se ha acabado, no queda nada, probablemente saldría otra cosa diferente. Cuando nació no era así, la radio aquí en como órgano de comunicación de la campada evidentemente era el hoy, aquí y ahora. Claro. Y eso desapareció, evidentemente. Una vez que desaparece el órgano del que emana esta radio, no tiene ningún sentido mantener esta temporalidad. Ya no hay campada en la plaza. Ahora hay que sobrevivir de otra manera. Pues yo creo que seguimos manteniendo el espíritu de que queremos contar nuestra propia historia y que no nos la cuenten. Yo voy a levantar la mano y voy a pedir que Mariana, nuestra maravillosa técnica, nos ponga un poco de música. Que vamos a echarnos un bailecillo aquí mirando por la plaza. Animamos a todas las personas que nos estáis oyendo ahora mismo a que levantéis vuestro culo de vuestro asiento y os pongáis a mover el esqueleto con el musicón que nos va a poner Mariana. Moved vuestros cacas. Un no temita. No va a ser cumbia, ¿eh? Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Be mistaken. Bueno, seguimos aquí en el estudio de guerrilla de Ágora Sol Radio. Seguimos con, bueno, con una programación bastante improvisada, porque aquí estamos sumando a las personas que más o menos podemos ir cruzando, que vienen, que se van, que están en diferido. De hecho, tenemos ahora mismo al teléfono a Mamen. Mamen, ¿nos estás escuchando? Hola, Mamen. Hola, hola. ¿Nos escuchas? Estos son los maravillosos momentos en los que la tecnología no funciona. Hola, hola. ¿Mamen? Ah, Mamen me oye. Lo que yo no la oigo a ella. A ver. A ver, ¿nos oímos? Habla, habla, Mamen. Vamos a ver. Estamos utilizando tecnología punta para poder hacer llegar el sonido a todos nuestros oyentes. Vale. Bien, ahora ya parece que sí. ¿Qué tal? Mamen, ¿me oyes? Bien, ahora sí, ahora te oigo. Ole, ole ahí. Si vierais cómo lo tenemos montado, fliparíais. Sí, sí, no, así en plan precario, para no variar. Por favor, una foto, precario, o sea, esto necesita precario, una foto. Esto es high tech, esto es high tech. Con J, high tech. High tech, bueno, yo diré que estoy ahora mismo de cara a un prao para tener cobertura, o sea que... Bueno, Mamen, yo les he contado aquí a mis compañeros agorasoleros que tenía ganas de hablar contigo porque, bueno, tú eres una quincemera de pro, como aquí, como la Menda, y hemos compartido momentos muy buenos en las plazas, pero, bueno, tú tomaste una decisión con tu pareja de, bueno, cambiar realmente esto que decimos muchas veces de el cambio se produce cuando uno cambia, ¿no? Y tú hiciste con tu pareja esto, decidisteis, Rosana y tú, dar un paso y decir, pues vamos a cambiar realmente nuestra vida. Sí, bueno, a ver, siempre estas cosas, aunque tú las medites e intentes encauzarlas, te vienen también un poco por presión, por obligación. Esa precarización, sobre todo que se nota mucho en las grandes ciudades como Madrid, en la que todo es difícil, todo es caro, todo es un cuesta arriba. Y nada, nos fue conduciendo un poquito hasta que nos decidimos liar la manta a la cabeza y venirnos a un prado en Asturias. Y tengo que decirte una cosa, que tu acento del sur ha cambiado por el acento del norte. Sí, bueno, yo tengo una mezcla, yo tenía el rollito ese de madrileta y las jotas ahí marcadas, y ahora tengo un rollo andalastur así, cruzado. Andalastur, bueno, me encanta. Sí, sí. Pero vamos a ver, o sea, yo una cosa que me gustaría que contaras, nosotras nos conocemos en un momento en el que vosotras teníais una cooperativa montada y erais una de las cooperativas que hacíais chapas para un montón de organizaciones, de asociaciones, de grupos que salieron del 15M. De hecho, 15MCC, 15MPedia, por decir las que conozco de forma cercana, vosotras sí. Hacíais marketing, hacíais comunicación. ¿Cómo se pasa de una forma de entender la vida, pues totalmente, pues con el esquema tradicional, lo que nos han enseñado, a decir no, pues vamos a irnos de aquí, vamos a realmente cambiar y vamos a hacer algo diferente? Pues la verdad es que yo creo que sobre todo fueron eso, mis últimos años de Madrid han estado como cargados de experiencias vitales que me han llevado pues eso, al punto en el que estoy ahora, y no solo geográfico, sino a todos los niveles. Ha habido cosas buenas, malas, regulares, extraordinarias, pero a nivel emocional y social ha sido todo como maravilloso, lleno de nuevas personas, nuevas vivencias que han contribuido a un aprendizaje que me ha hecho ver que realmente mi vida no estaba en el caos de la gran ciudad, que puede ser maravilloso para un determinado tiempo o para un tipo de gente, sino que necesitaba ralentizar el ritmo a todos los niveles. Y aquí pues lo hemos encontrado. En el verde. En el verde, sí, sí, esto está verde y orvallando. Vale, y vosotras estáis allí, estáis construyendo una casa, que es que a mí eso me parece muy... O sea, cuando hablamos un poco de transformación, el interpretar que eso también parte por vamos a intentar hacer las cosas de una forma distinta, en vuestro caso para mí es paradigmático. O sea, vosotras estáis construyendo vuestra casa. Y además lo estáis haciendo de forma colaborativa, es decir, estáis incorporando conocimiento de gente que está haciendo también la construcción de las casas de una forma distinta, estáis compartiendo esos conocimientos con otras personas, ayudando a otras personas que están haciendo también sus casas. Joder, eso es una forma muy distinta de entender la transformación, desde el hacer. Pues sí, la verdad es que decidimos venirnos para acá y construirnos una casa ecológica, en gran parte mediante autoconstrucción, la mayor parte, y luego también con voluntariado y con algo que estamos ahora mismo gestando por aquí, que viene a ser una red de apoyo mutuo de autoconstrucción. Y nada, somos un grupete de gente que nos juntamos de vez en cuando, y así en como una cuadrilla itinerante, y vamos a ayudarnos en nuestros respectivos proyectos de autoconstrucción y a echar unos culetes de sidra, básicamente. ¿Y toda esa gente estaba, digamos, afectada, tocada, en el sentido positivo, por lo que fue el 15M, o esto, digamos, venía de antes y no tiene nada que ver? Bueno, la gente con la que estamos colaborando ahora en esto de la autoconstrucción, hay un poco de todo, sí. En general estamos todos un poco tocados por el 15M, pero es gente que proviene del activismo de hace ya mucho tiempo, mucho antes de ese 15M de 2011. O sea que, por un lado sí, pero por otro ya venía de anterior. Uh-huh. Y una cosa, porque a nivel político, en el sitio en el que estáis, que es un sitio pequeño, ¿cómo se ha vivido todo este proceso en estos últimos tiempos? Bueno, a ver, en los sitios pequeños la influencia del 15M se ha dejado también notar, pero siempre a un nivel un poco inferior, ¿no? Es esa masificación como vivimos en Madrid en su momento. Pero bueno, se ha dejado notar y han surgido muchas asociaciones, han surgido también colectivos y agrupaciones políticas, como por ejemplo yo ahora también estoy metida en otro rollo por aquí porque me aburro, me gusta meterme en cosas. Y aquí lo que hicimos, aquí la gente de Nava, a principios de 2015, antes de las municipales, había un colectivo, Nava en Marcha, que convocó a partidos de izquierda y a la ciudadanía en general para crear una agrupación de lectores, así sin siglas, como persona a título individual, sin nombres de partido. Ajá. Y bueno, pues nada, el proyecto pues eso, está abierto a la ciudadanía y actualmente lo componemos gente de Podemos, gente de Equo y luego ya una mayor parte, entre la que me incluyo, que somos personas sin ningún tipo de afiliación política. Partidistas, pero bien políticas. Sí. Sí. Y luego ya eso, pues nada, o sea, estuvimos preparando todo el tema y el programa electoral se hizo de forma participativa con la gente del concejo. Y bueno, actualmente estamos aquí reactivando el proyecto un poco porque tuvimos un año un poco convulso, pero ahora eso, la gente se está reactivando en positivo y con muchas ganas de seguir trabajando con el concejo. Y para ti, ahora mismo que han pasado 5 años, haz una pequeña lectura de qué ha supuesto para ti estos 5 años desde el 15M. Para mí realmente ha sido, no sé, ha sido el dormíamos, despertamos llevado al extremo. O sea, yo tuve en mi adolescencia bastante actividad política, desde la parte anarcosindicalista, y la verdad es que me había dormido, se me había hecho al mundo encima y no era capaz de tirar para adelante en la política, que la política no tiene por qué ser institucional. Y la verdad que fue eso, fue como un rollo contagioso, conocer gente, empezar a hacer muchas cosas de forma colaborativa y han pasado 5 años y vamos, o sea, no sé, realmente agradezco muchísimo a aquel bichito, a aquel germen que... Uy, mamen, el Prado. El Prado que... espera, es una vaca que me corta. Las vaques Prado, cortan en la emisión. Que me corta la wifi. Sí, Prado, es una vaque. Son vaques. Sigo por aquí, no sé si me oís. Sí, ahora sí, es que te hemos dejado de oír. Vale, perfecto. Nada, es que aquí ahí ya sabes, se pone delante y son bichos muy grandes. Vale, sí, que nos estabas diciendo que para ti ha supuesto realmente el dormíamos, despertamos, pero abrupto. Sí, pero bestial. Y ya a nivel personal y luego a nivel de gente, pues bueno, a gente azúcar que, bueno, tú sabes. Sí, ya tú sabes. Bueno, mamen, pues te queremos agradecer desde aquí, desde, pues eso, a unos poquitos metros de la Puerta del Sol, que estamos, pues, personas de Ágora y gente que ha venido aquí a participar también en esta jornada pre-aniversario 15M. Y nada, queremos daros un abrazo muy grande desde aquí, para que también desde la verdez y las vaques de allí, pues nos, que nos sintáis, porque estamos ahí muy cerquita. Oye, hola, Patri, un abrazo muy grande para ti, para todos los que están por ahí, y también por ahí a Carmen y a Estefan. Aquí está. Carmen, dice Carmen. Aquí está Carmen. Aquí está el Carmen. Oye, que muchos besos a ti, para Rosana, y a ver si coincidimos en esas cosas de autoconstrucción y espacios autónomos más a menudo, ¿vale? Pues Carmen, por aquí te esperamos mi ciática y yo. Allá que voy. Gracias, Mamen. Un abrazo enorme. Enorme para vosotros. Chao y feliz 15M. Chao, gracias. Ahora unos minutos musicales. ¿Tanto? Minha aula que hoje a nossa escola vai desfilar. que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar. Ninguém vem me namorar, vou te namorar também. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na portela tem uma cidade inteira atriz. No império tem uma vila todo feliz. Beija a flor inteira, porta bandeira. Seguimos en directo aquí desde la plaza en Agora Sol Radio, disfrutando de los buenos momentos que trae el 15M, entre ellos los saludos, la gente que te trae buenos recuerdos, en aquellos momentos en que te viste y te vuelves a ver, nos saludamos y nos encontramos con la Solfónica, que también nos trae buenos momentos con las melodías que nos traen. Hoy nos acompaña un pequeño sector, porque son muchísimas personas las que están en Agora Sol, perdón, en la Solfónica. Y bueno, por aquí están Mariluz. Hola Mariluz, ¿dónde estás Mariluz? Hola. Luisa también está aquí, Ángeles, hola. Ana, hola. Pepe, es la mínima representación masculina que también tenemos, y Yayo. Hola chicas. Y chicos, ¿qué tal vuestra voz? ¿Está bien? Bueno, sí. Contadnos un poquito qué sentís en cada vez que tenéis que hacer una canción, venir a cantar, por ejemplo ahora que es el aniversario del 15M, ¿qué emoción es la que os viene a vuestra memoria, a vuestro corazón sobre todo? Pues hombre, yo particularmente me acuerdo de aquellos días del 2011, que aunque yo no estaba en la Solfónica, pero bueno, el estar aquí en Sol y cantando, pues te hace recordar mucho aquellos momentos que fueron impresionantes, porque fue lo nunca visto en Madrid y en España. A mí hay una cosa que siempre siento, que cada vez que se hace algo relacionado, pues como las artes, todo lo que está relacionado con, vincula con las emociones, sobre todo la voz, que es una especie, la voz es la capacidad del cuerpo de alargarse e ir más allá. Y vosotros y vosotras llegáis muchísimo más allá. Cuando hay alboroto, cuando la gente nos aclara si está ubicado, si quiere participar o no, quieras o no, la Solfónica retiene esa sensación de participación, provocáis unión. ¿Esa sensación también la tenéis cuando estáis dentro, cantando? Sí, sí, sí. Sabemos que la música aglutina mucho, calma mucho. Hubo una vez que en una carga que estaba la Solfónica cerca de la Plaza de la Bolsa, y la gente venía corriendo asustada, y cuando nos veía cantar y que no nos habíamos movido y que había como una especie de cúpula ahí musical y de paz, pues se paraba y se quedaba ahí como, venga, aquí no me puede pasar nada. O sea, es como que la música te lleva a esa especie de protección y de sentimiento de, venga, no puede pasar nada si hay música. Esto va bien. O sea que quita el miedo. Apacigua, pero además dignifica. Parece ser que estoy con esa presencia y esa fuerza, ¿no? Sí, sí. Es como una voz que tiene una especie de herramienta y un arma. También cuando los mineros, ¿verdad? Sí, ¿no? Cuando llegaron los mineros, que hubo una manifestación multitudinaria y hubo una carga policial tremenda, tremenda, en Sol. Y allí nos quedamos cantando y la gente nos hizo un corro alrededor, un círculo cada vez más grueso de gente, y nos rodeó la policía, pero allí en esa parte, en ese círculo, no nos pegó. Eso sí, nos llegó alguna pelota de goma. De rebote. Que sí, que Esteban, nuestro compañero que toca el oboe, todavía guarda como recuerdo. Es muy interesante esto que comentáis. Una de las constantes a lo largo de estos 5 años y desgraciadamente increciendo ha sido la represión policial. ¿Y esto de la música amansa a las fieras? ¿Amansa a los policías también? No creo, pero bueno, de momento a lo mejor les extraña mientras piensan qué es esto, qué no es esto, se quedan ahí como dudando. Os tienen que tener más que conocidos ya, más que conocidas a la solfónica. Pero nos da tiempo a los demás a huir. Mientras la policía se piensa y los entretienen, los demás ya está. Ahí está la solfónica entreteniéndolos. Claro, despistamos. Les despistan, entran en paradoja. No saben qué hacer ahí, cómo voy a pagar a este que está tocando una canción. Y mientras tanto... Claro, tienen pensamiento lento y nosotros ya está. Nos da tiempo a huir. Es una estrategia y lo estamos aquí revelando. Pero bueno, no pasa nada. Seguro que ni se enteran de esta. Yo voy a decir una cosa. Estoy alucinando con los pendientes de solfónica que estoy viendo desde aquí. Esto es algo nunca visto, amigas. Pedazo de pendientes maravillosos. Pendiente solfónica total. ¿Te los has hecho tú? No, es de una compañera fotógrafa, una amiga también de la Solfo, Ela. Ela, una fotógrafa estupenda. Y nada, pues oye, como homenaje a nosotros, pues nos hizo estos pendientitos, que me encanta. Sois vosotros y vosotras. Y nosotras. Sois una mayoría femenina, bueno, ¿no? Por supuesto. Y además estamos consiguiendo que los chicos hablen en femenino, porque ya sí. No queremos chicas ni chicos, queremos personas. Entonces, les costaba, pero no, ya entran y dicen, nosotras vamos a hacer, ¿qué os parece si hacemos nosotras? O sea, ya utilizan el femenino en plural, ¿verdad, chicas? Sí, sí. Tenemos aquí a Pepe que no se atreve a decir que ni femenino ni masculino, solamente hacer el lenguaje para modificar el pensamiento. Sabéis que va muy unido. Entonces, en estos 5 años, la solfónica ha sido una constante en cada evento, aniversario, 15M o cosas gordas que han ocurrido. La solfónica siempre está. ¿Cuánta gente sois ahora la solfónica? ¿Cuánta gente ha entrado y salido de este proyecto? Es un proyecto vivo, entiendo. Contándonos un poco así brevemente la dinámica de estos 5 años, más o menos, hasta donde sepáis. Justo a eso, que añadir un poco que iba a decir, es que ahí en el cuartito ese estábamos comentando. Yo tuve el privilegio de que me invitaron a colaborar con Solfónica y comentaban, ¿no?, todas las quejas que siempre ponemos de la perfección, de que nos cuesta arrancar, que es un grupo muy grande. ¿Cuánta cantidad de gente sois? Apuntados en una plantilla que tenemos para organizarnos, pues más de 100. 100 personas para organizarse. Y doy fe porque he estado con los 100, sí. Con las 100 trabajando, haciendo unas dinámicas para precisamente... Fue aquello que se organizó para el abono social, sí, ya. Sí, sí. Que estuviste. Que nos lo pasamos genial contigo. Nos lo pasamos. Sí, verdad que sí. Y lo difícil que es tirar un grupo tan grande, con tantos conocimientos, con la edad que tienen, y sin embargo es uno de los grupos más sólidos que se mantiene, como acabas de decir, Nacho, ¿no? Entonces, ¿cuál es el secreto para qué ejemplo hay, ¿no? Porque dentro de las. Porque tenéis muchas diferencias y sin embargo ahí permanecéis. Muchas. Pero tenemos algo en común, que es la música y el activismo, que en eso estamos todos de acuerdo, independientemente de que las ideas políticas de cada uno vayan por un camino o por otro, pero sí estamos de acuerdo en cosas muy básicas y eso es lo que nos une y procuramos además no tocar temas que puedan ser problemáticos, es decir, tenemos una serie de cosas en común y con esas con las que avanzamos. Bueno, y si salen temas problemáticos, lo resolvemos. Y lo resolvemos. Porque somos sí, un grupo muy grande, claro. Muy distinto, cada uno viene de un sitio. ¿Qué nos une? La ilusión de cambiar esto, la música y un poco el amor al prójimo, porque eso también hace mucho. O sea, el querer, y también nos queremos entre nosotros, a pesar de las diferencias. Tenemos muy buen rollo, y eso sí. Hace mucho. Sí, yo doy fe que os esforzáis muchísimo, le deis prioridad a lo común, le deis prioridad a llevaros bien, a superarlo y a practicar lo que pedís. Doy fe de ello. Y apeláis a aceptar la imperfección desde la diversidad, no desde la igualdad, ¿no? Uh-huh. Pepe tiene algo que decir, no sé si dejarle porque está en minoría o... Déjame. Iba a abundar en las posibles razones de cohesión del grupo. Y quería también decir que los proyectos que llevamos a cabo en común, más allá de ensayar una canción y hacerla, pero por ejemplo una ópera bufa que hicimos, El crepúsculo del ladrillo, pues yo creo que ese fue un punto en el que también encontramos un grado de cohesión muy alto, ¿no? Uh-huh. Era un proyecto exigente, fue música que compuso David Alegre, nuestro director, uh-huh. y bueno, nos implicamos todos mucho y había que trabajar seriamente para que aquello saliera, ¿no? Y yo creo que eso también fortalece mucho las relaciones humanas, ¿no? El conocer a la gente fuera del contexto exclusivo de una canción, ¿no? Eso nos dio un subidón, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. Y otro proyecto que hemos hecho en común ha sido un viaje que hará 6 meses o así hicimos a Bruselas para apoyar unas marchas que llegaban allí. Y bueno, pues el organizar todo aquel follón de desplazar 40 personas, el alojamiento, el tal, el preparar todo lo que íbamos a hacer allí, bueno, pues eso al final hace que trabemos unos lazos personales que también unen mucho, ¿no? Aparte del factor común político, social y musical. Claro, la relación es muy importante. Esto me está dando una idea, Pepe. Sí. De quedar con todas vosotros y vosotras a jugar, nada más a jugar, que lo pasamos muy bien, ¿no? Encantados. Vamos a pedírselo, ¿no? Que venga, canten. Sí, claro. Tenemos a la solfónica aquí, aparte de la solfónica, por favor, no nos privéis del privilegio y dándonos esta exclusiva aquí en Ahora Sol Radio, en este 5º aniversario del 15M, dedicándonos a algunas notas. A ver, el título de la canción, que lo diga alguien que sepa francés, porque... Bueno, se llama On lâche rien, que significa... No nos rendiremos. No nos rendimos, On lâche rien. Esta es una canción de un grupo francés, HKL Saltimbanks, que nos gustó mucho y le hemos pedido que si podemos cantar... Bueno, por lo menos el estribillo, porque es muy larga y no nos ha dado tiempo a prepararla entera, porque es larga y tal. Y entonces, nada, esto es, vamos, estreno mundial, porque... Una primicia, tenemos primicia. En Ahora Sol Radio, atención, y primicia. Y también la queríamos cantar precisamente porque están ahora en París y en Francia con toda la movilización y nos queríamos unir de alguna manera a su causa, que es la nuestra. Es una, es en solidaridad con la Nuit Debout, claro, que francesa. Qué bien pronuncias. Mi oui. Pues, ¿qué, chicas? Pues nada. Pues un poquito el chico que, si al chico que... Chicas. Oye, los estribillos para que los cantéis vosotros también, ¿eh? Oh, ¿lo tenéis ahí? Esto de estribillo. A la de tres. ¿A la de tres? La Nuit Debout. Dad la nota. La Nuit Debout. Ya, venga. Un, dos, tres. La Nuit Debout. On lâche rien, la Nuit Debout toma las plazas, Puerta del Sol, vente a luchar, revélate, no aguantes más. On lâche rien, defiéndete, on lâche rien, resistiremos, on lâche rien, ya somos más. On lâche rien, no pasará. Les indignés de République, indignación, Puerta del Sol, el 15M, la Nuit Debout. On lâche rien, on lâche rien. ¡Olé! No levantamos las manos, tenemos que aplaudir para que sintáis los aplausos. Hola, Serrián, hola, Serrián. Me ha encantado. ¡Hombre, tremendo! Pues, yo, vamos, así se mantiene una rebelde. Ves como la voz da fuerza, yo, vamos. ¿Ya lo sabes pronunciar? No, pero bueno, intento. ¿Te has quedado con la canción? Más o menos. Yo creo que me la cantes. Yo para cuando estén, yo me uno a los coros ahí, a tope. Hola, Serrián, la nuit de but. Tenemos la letra. Si alguien la quiere, la publicamos ahora en un ratito. Tenéis compromisos ya gordos. Mañana, manifestación, inauguráis y termináis. Sí, sí. Hacemos un ensayo abierto a las 4 de la tarde. A las 5. A las 5 de la tarde en Cibeles. Un ensayo abierto para todo el mundo que quiera ir a cantar con nosotros. Y luego recibimos a la manifestación cuando termine en Sol. Eso de recibimos a la manifestación... Es que cantan y van corriendo para allá. ¿Has recibido alguna vez una manifestación? No, yo no. Pues esta gente tiene el privilegio de recibir manifestaciones. Somos mucho de recibir. Recibimos manifestaciones, recibimos columnas, recibimos marchas indignadas, lo recibimos casi todo, menos a la policía, que no la recibimos nunca nada bien, pero lo demás todo, brazos abiertos. Es que las he visto, que claro, cuando cantan al inicio y lo van corriendo para recibir, sí, y les dio tiempo a llegar. Esto, amigos, se llama hospitalidad. Esto es gente que recibe. Y el don de la ubicuidad, porque están en todas partes. Muchísimas gracias, Solfónica, o representación de la Solfónica, sí, por prestarnos este ratito, por cantarnos un poquito, y gracias. Y gracias por todo lo que hacéis. Gracias a vosotros. Y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí se puede. Sí, por ponerle voz al cuerpo. Waist deep into the astroturf of joystick. jungle dreams. We'll forget that we have parents. You'll forget that we're white. In the kitchen, the peaceful kitchen, the night of sleep tonight. And we go, who are these shadows in my way? Who are these shadows in my way? Made of noise in my way, in my way. Made of noise in my way, in my way, in my way, in my way. In my way. In my way. In my way. Hola, y aquí seguimos en la Puerta del Sol de Madrid con este aniversario, el quinto aniversario del 15M y la iniciativa Global Debut. Hemos comentado esta mañana que, bueno, pues ha habido alguna que otra complicación con la policía, se ha identificado a gente, se ha intentado meter presión psicológica para, de alguna forma, cohibir las acciones, pero en realidad hay una larga historia de esto con el 15M desde hace bastante tiempo. Ya en aquel lejano 2011 hubo un momento en el que se decidió evacuar la plaza, por así decirlo, acordonarla. Era el momento de las JMJ conocidos, era la visita de Papa a España, y para la Comunidad de Madrid, a las autoridades les pareció muy importante que la Puerta del Sol quedara limpia y que toda esta cosa de perroflautas y demás desaparecieran. Así que se desmontó el punto de información que había quedado en la Puerta del Sol, se acordonó toda la Puerta del Sol, o sea, en todas las entradas y salidas se pusieron unas vallas amarillas, lo cual acabó generando más problemas para los comercios locales y sobre todo para los turistas, y eso dio lugar a cuatro días realmente, entre el 2 y el 5 de agosto, de continuo tira y afloja y lucha en las calles para retomar ocupar la plaza. Aquí hay dos cortes. Uno es una escena sonora, un momento del desalojo, cuando ya siendo empujados hacia la calle del Carmen, un señor se arrancó a cantar, que es un momento que... tengo muy buen recuerdo y curiosamente terminó en la película Libre te quiero de Basilio Martín Patino. Se me ve a mí grabando allí y ese señor cantando, no se sabe si jocosamente o desesperadamente. Finalmente, al seguir acordonando la plaza durante 4 días y con un montón de gente concentrada todos los días poniendo patas arriba el centro de la ciudad, las autoridades se dieron cuenta de que hubiera sido mejor haberlo dejado en paz y que habían generado una tensión y una reacción muy fuerte, así que el 5 de agosto levantaron todas las vallas, los cordones, y una inmensa marcha desde la Castellana hasta Sol hizo una reentrada en la Puerta de Sol triunfal, muy bonito también porque fue una gran fiesta, se hizo una gran asamblea y luego nos fuimos, por supuesto, nadie quería quedarse en la plaza. Y de esto es el segundo corte, que es una especie de plano secuencia continuo de la última fase de esta manifestación. Así que os dejo escuchando. Sin mancha, la que inicia las protestas para ver si todo cambia. Ha llegado ya la hora de podernos expresar sin que nos pisen y callen los que no quieren cambiar. Siempre debemos luchar por las reivindicaciones sin dejarnos engañar por las eternas canciones. Los políticos de turno, con su eterna demagogia, vienen a arrimar el hombro, pero ellos no se mojan. Los dueños del capital, ya sean bancos o empresas, nos han traído la crisis por engrosar su riqueza. Ellos deben de saber que el obrero siempre pierde, pues solo tiene el trabajo, algo que ellos nunca entienden. Uno de los grandes fraudes de esta democracia incierta es la ley electoral que nos ha sido impuesta. ¡Ha pasado! Acabo de volver de vacaciones, ¿no? Thank you. estamos aquí en preaniversario, en el preaniversario del 15M, y tenemos a Mercedes con nosotras, que es representante de la PA. Entonces, como aquí no lo tenemos muy claro, yo creo que lo mejor es que nos expliques tú a qué colectivo perteneces y qué haces en él. Hola, buenas tardes a todos. Pues yo trabajo con la Asamblea de Vivienda de Usera, que es un barrio muy peculiar, donde ahora mismo hay tanta pobreza que muchísimas de las personas que vienen a la Asamblea de Vivienda son gente de ocupación, de ocupar viviendas por necesidad. Y entonces toda esta campaña que viene, que está ahora en los medios, de desprestigio de la ocupación, que si mafias, que si tal, pues bueno, la verdad que nosotros tendríamos mucho que hablar, lo que pasa que nadie nos pregunta. Es lo que suele pasar. Pues aquí tienes el micrófono, cuéntanos o explícanos, ¿no? Para que la gente pueda saber cuál es la diferencia. Bueno, desgraciadamente después de 7 u 8 años de una crisis tan larga, pues parecería normal que el tema de los desahucios se hubiera parado ya, ¿no? Que hubiese habido un acuerdo colectivo de partidos políticos, de movimientos, de asociaciones, de banqueros, etcétera, para decir, bueno, vamos a parar los desahucios, ¿no? Por aquello de la solidaridad entre ciudadanos en este país, pero no, desgraciadamente no ha habido ningún arrojo ni ningún destello de solidaridad por parte de nadie. Los desahucios siguen muy vivos, lo que pasa que son desahucios silenciosos, desgraciadamente. Entonces los bancos siguen a degüello, desahuciando a cientos y cientos y miles de personas por todo el país. Son además desahucios rastreros porque están haciendo nuevas triquiñuelas y nuevas vergüenzas alrededor de todo lo que son los créditos y hipotecarios, como son las titulizaciones, que tienes tu casa y resulta que ya no es Bankia quien te ha dado la hipoteca, sino que se la ha vendido a un fondo buitre y tú ni te has enterado. En fin, son situaciones muy desgraciadas, a la gente le siguen echando de sus casas, y como en este país nos movilizamos tan poco y estamos muy acostumbrados a estar en casa y que nos lo resuelvan todo, pues la gente se moviliza poco y entonces parece que ya no hay desahucios, pero desgraciadamente no. Las asambleas de vivienda, las PAS, las plataformas de afectados por la hipoteca de toda España, están abarrotadas de familias afectadas, y bueno, pues esta es la cruda realidad. ¿Vosotras ya existíais como colectivo antes del estallido del 15M, o más o menos resurgisteis o surgisteis a raíz del 15M? Pues en Cataluña ya había mucho movimiento de la vivienda desde 2 o 3 o 4 años antes, que yo sepa, y cuando surge el 15M, pues es un empujón, ¿no? Entonces las plataformas de afectados por la hipoteca, que había pocas, pues se multiplican, y además el movimiento 15M, también a raíz, os acordáis, de la Comisión de Vivienda de Sol, pues cuando se va a los barrios el movimiento, pues también en los barrios se crean las comisiones de vivienda o las asambleas de vivienda. Entonces en este momento cohabitamos coordinadamente, sobre todo, bueno, en toda España estamos muy bien coordinados, pero en Madrid también estamos coordinados dentro de la Coordinadora de Vivienda, los más de 40 colectivos, asambleas de vivienda, plataformas de afectados por la hipoteca, stop desahucios, etcétera, que existen en toda la Comunidad de Madrid, tanto en Madrid capital como en los pueblos. O sea, que estamos bien coordinados, trabajamos bien, ahora mejor que nunca. Y bueno, yo creo que nos consideramos a nosotros mismos un movimiento social de presión en torno al derecho a la vivienda, que es lo que tenemos que ser. Un movimiento que presione a los partidos políticos, a otras instituciones, a los banqueros, pues para sacar algo que es tan elemental, que es el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos que viven en este país. Mercedes, a mí me gustaría saber, ¿no? Imagínate, ¿no? Una persona que nos pueda estar escuchando o no, o alguien que puede llegar a conocer, ¿no? El tema, y que esté sufriendo pues una situación complicada, ¿no? De que no puede hacer frente a los pagos de su hipoteca, por ejemplo. ¿Cómo llega a vosotros y cómo es ese primer encuentro? Quiero decir, ¿cómo os llega a vosotros la gente a las distintas PAS que hay? Y luego, una vez que llega, ¿cómo es la atención y cómo es el desarrollo, ¿no? de cada caso en particular? Bueno, llegar a nosotros puede ser fácil o puede ser complicado, porque claro, como nuestros activismos no tienen repercusión en los medios de comunicación, pues a lo mejor resulta increíble que todavía hay gente en este país que no sepa qué es la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? Pero basta meterse en internet para saber que existimos. Además, también te lo ha contado la vecina del quinto, que ha tenido un problema, o que su cuñada tal, y entonces ya te animas y te vas a la plataforma. Mucha gente viene tarde a la plataforma, viene tarde cuando ya tiene la carta de desahucio, viene tarde cuando ya le van a echar, hay gente que viene muy tarde, ¿no? Pero bueno, como hacemos milagros, pues somos fantásticos, pues bueno, pues lo conseguimos, ¿no? Muchas veces. Pero desgraciadamente hay muchísimos desahucios silenciosos en este país. Tú ten en cuenta que a las PAS, a duras penas nos llega un 4% de lo que se está desahuciando en este país. Imagínate qué poco, ¿no? Hay miles de familias, todavía miles de familias, ¿eh? Miles de familias que todavía asustadas, aterrorizadas, cogen la maleta en el último momento y se van de su vivienda y cierran la puerta y se marchan a no se sabe dónde, porque realmente no hay otras soluciones que dar a estas familias desahuciadas, pues aterrorizadas, porque va a venir el banco, porque hasta el último momento les han estado extorsionando, les han estado llamando, amenazando, y entonces ya terminas en un estado mental tan de terror, psicológicamente desequilibrado, y además con tantos problemas, porque el dejar de pagar la hipoteca o el alquiler de tu casa es lo último que haces en tu vida, ¿no? Has dejado casi de comer, has pedido prestado a la familia, a los vecinos, has ido a los servicios sociales del ayuntamiento para que te paguen un alquiler, y entonces lo último es que ya viene a echarte. Entonces, aterrorizado, pues te vas. Muchas veces no llegas a la plataforma de afectados por la hipoteca o a las plataformas de vivienda pública que también tenemos en Madrid, y desgraciadamente no hay nadie que te eche una mano, no hay nadie con quien luchar. ¿Qué grado de compromiso tiene la gente que vive en vuestro barrio, que no está directamente desahuciada, pero está viendo todo lo que está pasando, ¿no? ¿Qué grado de compromiso tiene esa gente en vuestro barrio y en el resto de barrios de Madrid? Pues desgraciadamente los españoles somos muy tranquilotes, ¿sabes? O sea, que todos somos conscientes de que aquí no hay política de asociacionismo, no hay una mentalidad. Tú vas a Francia a la universidad y cuando te inscribes te ponen: este es el sindicato estudiantil A y este es el B. Obligatoriamente te tienes que afiliar a uno de ellos. Aquí en este país no, los sindicatos estudiantiles por supuesto ni los conocemos casi, y no nos asociamos, no tenemos la cosa de luchar en común. Esto que afortunadamente lo trajo el 15M a nuestras vidas, pero no a las vidas de todos. Hay gente que, bueno, prefiere estar en su casa, poner el partido de fútbol, darle al mando a distancia, y fíjate que es que qué frío hace, uf, cualquiera se levanta un sábado por la tarde del sillón y se va a una reunión o se va a manifestarse, o total, ¿qué vamos a conseguir? Y no se dan cuenta que solo la lucha es el camino, solo la lucha. O sea, que entiendo que también habéis visto diferencia entre el inicio del 2011 hasta ahora, un poco una bajona del compromiso de la gente, ¿no? También hubo una temporada en la que parecía que los desahucios se visibilizaban más porque salían los medios de comunicación, de repente dejaron de salir como si ya no existieran. Todo eso me imagino que ha influido en todo lo que tú estás contando, ¿no? Sí, efectivamente, han influido muchas cosas. Primero porque tenemos la ley Mordaza en todo su esplendor en nuestras carnes, y entonces, claro, ante la amenaza de que continuamente te están identificando, pidiendo el carné de identidad y amenazándote con una multa que te llega a casa, pues bueno, la gente se corta y a lo mejor se queda en quinta fila en vez de estar en primera fila. Eso por un lado, o sea que a lo mejor están consiguiendo lo que pretendían, desmovilizarnos, desgraciadamente. Y luego, pues sí, con el 15M rebrotó la ilusión, salieron las gentes a las calles, pero no entendemos que las luchas de las distintas mareas son luchas comunes para todos nosotros. O sea, que a mí me afecta la lucha de la marea verde, porque mis hijos van a los colegios y a la enseñanza pública o privada o la que sea, pero que me afecta. Porque la marea blanca me afecta, porque los hospitales que se iban a privatizar eran también nuestros hospitales y los centros de salud son a los que vamos nosotros. O sea, no tenemos conciencia de grupo, de solidaridad, y por tanto el tema de la vivienda, el derecho a la vivienda, el poder parar desahucios en los barrios, es un tema que nos afecta a todos, no a estos cuatro locos que dan gritos de sí se puede pero no quieren, o este desahucio lo vamos a parar. No es un tema de 23, es un tema de cientos y cientos de familias que viven en este país. No llegamos a entender que el derecho a la vivienda es un derecho esencial, como el que la gente pueda comer, como el que puedan ir los niños al colegio. O sea, es tan esencial como el poder respirar. Vamos, todavía aquí no nos ha entrado. El otro día, de hecho, vi, ¿no?, que había nacido una empresa o una idea de empresa, no sé de qué nivel, creo que se llama Housers, que se dedican a, como si fuera la bolsa, ¿no?, pero con pisos, ¿no?, de comprar y vender pisos y que suba el valor, y me pareció una idea maldita, vamos, me pareció. Claro, bueno. Esto de jugar con el hogar, ¿no?, y con el techo, como si fuera el Monopoly. Hombre, ten en cuenta que aquí hay una gran hipocresía alrededor de todo el tema de la vivienda, en la que todo el mundo sigue mercantilizando, sigue manejando dinero, pues para que te vayas de la vivienda o para venga. O sea, todo alrededor de la vivienda no es nada un derecho, es solo una mercancía. Uh-huh. Entonces, los bancos están especulando económicamente con nuestras viviendas. ¿Y por qué lo de Housers? Bueno, pues es uno, me imagino que es uno más. Ahora mismo el gran parque de vivienda, siempre me sale parque automovilístico, pero vamos, viene a ser lo mismo, el gran parque de vivienda de todo Madrid e imagino que del resto de España se está vendiendo a los fondos buitre. Entonces, alguien siempre me dice, ¿por qué llamas fondos buitre si son fondos de inversión? Bueno, un fondo de por sí ya es buitre, ¿no? Porque cuando uno compra y rápidamente quiere tener ganancias a muy corto plazo y cuanto más gordas mejor, pues eso ya es de buitreo. No es una empresa normal, ¿no?, que quiere montarse, que quiere producir, que quiere dar puestos de trabajo. Esto no son empresas, estos son fondos buitre. Entonces, ahora mismo todos los bancos, los grandes bancos fantásticos españoles, están vendiendo su parque de vivienda a los fondos buitre. De tal forma que si el fondo buitre, imagínate, GB Investment Spain 2014, uno de ellos, uh-huh, o RGBR 1234, que también de Bankia, todos los fondos, estos cuatro, etcétera. Si es un fondo de estos se hace con la vivienda de un barrio en concreto, imagínate, en Vicálvaro, pues este fondo dentro de 3 años... tendrá en sus manos el 80% de la vivienda de alquiler de Vicálvaro y, por tanto, podrá manejar a su antojo todos los precios alrededor del alquiler en Vicálvaro. O lo mismo pasará si es en Vallecas o en Usera o tal. Entonces, desgraciadamente, muchos fondos buitres están entrando en España a arrasar con todo. Y digo arrasar porque se lo estamos vendiendo, además, a unos precios de vergüenza. O sea, Bankia, que debe ser un banco público, que todos sabemos que ha sido rescatado con miles de millones de euros, este banco no se está comportando como un banco público. Es realmente vergonzoso que el gobierno no le esté poniendo unas líneas de actuación. Entonces, este banco está funcionando como si fuera un banco privado con nuestro dinero dentro, y ellos están vendiendo, en vez de decirte a ti, Carlos, mira, esta vivienda que tenemos aquí, muy sencillita, en el barrio de Usera, pues ahora puede costar 30.000 euros. Te la vendo a ti, que la has ocupado por necesidad, que tienes 3 niños, te la vendo. No, no, no, no se les ocurre decir eso. Llaman al fondo buitre de turno, que está rondando por el barrio, y se la venden a él por los mismos 30.000, o como compra 15 a la vez, se la venden por 22.000 euros. O sea, que la insolidaridad realmente es abrumadora en este tema. Eso les pasó a la gente que vive en el Pau de Vallecas, que vinieron una vez a la red a contarnos cómo el Ayuntamiento de Madrid había vendido de un día para otro la mayoría de las viviendas sin que los vecinos se enteraran. Y cómo ahora, de alquileres que antes eran razonables, ahora tenían alquileres que no podían pagar, y mucha gente se tenía que marchar de sus casas, ¿no? Que es bastante terrible. Desgraciadamente esto ha sido un caso muy, muy, muy sangrante, muy sangrante. Que cuando los gobiernos del PP, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad de Madrid, estaban rigiendo las empresas municipales y autonómicas de la vivienda, la EMV y el IBIMA, que tienen vivienda pública y social para las gentes más pobres, para las familias más pobres, podérselas poner en alquiler social, ¿no? Es decir, en un alquiler que puedan pagar con lo que cobran. Entonces, desgraciadamente, con los gobiernos del PP, y además en los últimos momentos de su estancia en Madrid, pues empezaron a vender miles de viviendas, tanto municipales como autonómicas, de la IBIMA, a los fondos buitre. pues para sanear un poco las cuentas, para que cuando vinieran los demás detrás, pues no dijeran, ¡qué agujero tenemos! Entonces, para pagar esas deudas a los bancos, vendieron la vivienda pública, una buena parte de la vivienda pública, casi 5.000 casas en total, viviendas en total, que es una desvergüenza teniendo en cuenta el poco parque de vivienda pública que hay en España y que hay en Madrid, que es realmente escandalosamente pequeño. Entonces, tienes un parque de vivienda pequeño, público, y además vendes casi 5.000 viviendas. Un escándalo, vamos. Efectivamente, esos fondos, perdona, siguiendo con la pregunta, esos fondos, imagínate que estas personas, que ya sus alquileres ya eran caritos, aunque fuera vivienda pública, que podían estar pagando 600 euros de alquiler, que ya está bien, pues vienen los fondos públicos, se te termina el contrato de alquiler que tenías con la MV, con el IBIMA, y te dicen su contrato va a ser renovado por un año más y tal, pero en vez de ser 600 ahora va a ser 700, y el próximo año 750, y al siguiente 800. Entonces, claro, la gente está tan asfixiada que llega un momento que dice, bueno, haz lo que quieras con la casa, te la puedes meter ahí donde te quepa, porque adiós, muy buenas. Sí, yo te quería preguntar, por curiosidad, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Porque sí que cuando salieron, ¿no?, o ganaron unas municipales, partidos o movimientos o formaciones políticas, ¿no?, que todos vinieron, ¿no?, o acordaron llamar del cambio, ¿no? Por ejemplo, pues Ada Colau, ¿no?, en Barcelona, Manuela Carmen aquí en Madrid, pues llevaban en sus programas o hablaban, o una de las cosas que sí que, de las que se hacía bandera, lógicamente, era el tema de los desahucios, ¿no? Y como has comentado, ¿no?, tú al comienzo de la entrevista, que sigue habiendo muchos desahucios y que realmente pues la cosa no ha parado, aunque no salgan los medios de comunicación. Que luego tengo una anécdota que ya te contaré de los medios de comunicación sobre este tema. Pero bueno, como no ha parado la cosa, yo te quería preguntar, más allá de lo que se pueda o de la intención, ¿no?, de un gobierno local, ¿realmente, legalmente, pueden hacer algo? ¿Se está haciendo todo lo que se puede hacer? ¿Falta un impulso por parte de estas autoridades, ¿no?, que sí que es verdad que a nivel nacional pues no... igual ni pincha ni corta, ni a nivel regional igual tampoco, ¿no? Pero se puede hacer algo más, no sé, ¿cómo lo ves? Hombre, los miles y miles de desahucios que hay en este país, en el 98% los están haciendo los bancos. Uh-huh. Son los grandes bancos, los Bankias, el Banco de Santander, son los grandes desahuciadores en este país. Además, sus grandes inmobiliarias son también las grandes desahuciadoras y, por supuestísimo, los fondos buitres que están comprando tanto paquete de vivienda también están desahuciando a patadas. Dicho esto, que son los grandes bancos los que están desahuciando, nosotros, por supuesto, que esperamos de las administraciones públicas muchísimo más. Es verdad que tanto el IBIMA como la EMV... el IBIMA, que ya ha cambiado de nombre, porque esto es lo de cambiar de nombre, lo hacen rápido. Así despistas, ¿no? Sí, exacto. No sé, por marear, no sé, por cambiar los logotipos, darle a la agencia de publicidad de tu amigo el nuevo logotipo, etcétera. Bueno, pero claro que esperamos muchísimo más de las administraciones públicas, porque, bueno, ellas deberían de tener en sus manos una forma de presionar enorme a los bancos. O sea, nosotros creemos en la fuerza de la presión de que, a ver, si no los chicos de la Universidad Complutense o de otras universidades no pueden pagar, no van a pagar las tasas de matrícula a través del Banco de Santander, si no me cedes no sé cuántas viviendas, o te voy a subir el IBI en las viviendas que tienes vacías, Bankia, etcétera. O sea, hay muchas formas de presionar. Un ayuntamiento tan potente como el de la Ciudad de Madrid y una comunidad autónoma tan potente como la de la Comunidad de Madrid, ¿cómo no va a tener fuerza para presionar a los bancos? Claro que la tiene, lo que pasa es que o no saben o no quieren. Entonces, bueno, nosotros esperamos de estas instituciones públicas muchísima más presión a los bancos, que no les presionan, muchísima más fuerza, les pedimos imaginación para poner en marcha medidas que nosotros muchas veces les sugerimos y en las que no nos siguen. En las medidas de imaginación que nosotros ponemos, ellos no están detrás respaldándonos. Entonces, pues bueno, si seguimos como siempre, la cosa cambiará poco. Por eso yo pido a la gente que salga a las calles, que se manifieste, que pare desahucios, que ocupe viviendas vacías de los bancos. ¿Por qué están vacías tantas viviendas de los bancos? ¿Por qué sigue habiendo viviendas vacías públicas, porque todos vemos en nuestros barrios que hay edificios enteros, en Arganda, por ejemplo, que acabamos de ocupar un edificio, bueno, lo hemos ocupado hace ya unos cuantos días, un edificio para dar alojamiento a 11 familias. ¿Por qué hay edificios enteros vacíos de la Sareb? ¿Algo pasa, no? O sea, ¿están gestionando mal o qué pasa? Si están vacíos, vamos nosotros a ocuparlos, que tenemos muchas familias con muchas necesidades. Me gustaría que nos contaras cómo os cuidáis emocionalmente, porque has contado que la gente cuando acude a vosotras prácticamente está hecha polvo, ¿no? Pues sí. Vergüenzas, culpas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí. El apoyo mutuo y emocional es súper importante para, no sé, subir escalones, subir peldaños y luchar contra esta gentuza, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hacéis? La verdad que muchas veces no queremos parar a pensarnos lo que pueden hacer los bancos y los fondos buitre presionando a la gente para que se vaya de una vivienda, ¿no? Pero las cosas son terroríficas. O sea, te presionan, te acosan, te llaman a casa continuamente a cualquier hora del día, te amenazan con quitarte a tus niños. O sea, ten en cuenta que alrededor de todo el tema del desahucio son procesos largos y que te van minando la salud, ¿no? Y te van minando la cabeza. O sea, ya no sabes si la culpa es tuya porque compraste una vivienda. Mira que me he quedado sin trabajo, seguro que es por mí. O sea, no te das cuenta, no quieres darte cuenta porque, claro, una persona no da para más de que la mitad de España está igual, está sin trabajo, está sin posibilidades de pagar la hipoteca o el alquiler. Entonces, pues bueno, efectivamente la gente está hecha polvo, destrozada. Nosotros tenemos continuamente en las asambleas de vivienda, tenemos gente llorando, gente emocionalmente hecha polvo. Y es verdad que tenemos talleres de apoyo mutuo, tenemos psicólogos que nos ayudan, pero no es suficiente. O sea, los movimientos sociales como la PA y las asambleas de vivienda del 15M, somos pobres en recursos, pobres en gente. O sea, necesitamos ayudas, pero ayudas de los ciudadanos, de gente que venga a echarnos una mano, de psicólogos, de gente que sepa cómo mover un grupo, cómo empoderarle. Qué palabreja esta de empoderarse, ¿eh? Pero vamos, que no encontramos otra. Pero realmente necesitamos a gente que, en fin, que venga a echarnos una mano, salir todos juntos, luchar. En fin, nos hace falta luchar. En este país nos queda mucho por conseguir todavía. Mercedes, vamos a ir terminando. No sé si quieres añadir algo más, pero yo creo que podrías decirnos dónde os reunís. Bueno, por si la gente se quiere acercar, sí, por allí, ¿qué días tenéis las asambleas? Por supuesto, tener en cuenta que hay muchas asambleas por todos los barrios y pueblos de Madrid. O sea, cualquier día de la semana que veamos, pues el lunes se reunirá en Móstoles, el martes en Villaverde, el miércoles en Vallecas. Entonces hay que buscar la plataforma o la asamblea de vivienda de tu barrio para que la tengas más cerca. Y esto lo podemos ver por internet, plataforma de afectados por la hipoteca, en la página web, te va a salir enseguida y ahí vamos a ver rápidamente dónde se reúnen las asambleas. Y si no, preguntamos a las vecinas y los vecinos porque alguien sabe seguro dónde se reúne la plataforma. Entonces hay que empezar a ir a las asambleas, no lo dejemos para última hora porque no tenemos varitas mágicas para sacarnos viviendas de debajo de la chistera ni derechos de vivienda debajo de la chistera. Hay que luchar, hay que pelearse. Lo que tenemos enfrente son buitres, son fondos buitres, son bancos insolidarios españoles y tenemos que sacar nuestras garras para poder ganarles porque es muy difícil. Pues muchas gracias por venir. A vosotros. Y muchas gracias por vuestra lucha y vuestro trabajo. Gracias, gracias a todas vosotras y vosotros. Shoulders. Why do I always help you carry on? Tenemos ahora aquí a Lorenzo de el grupo de política a corto plazo del 15M. Bueno, del 15M como casi todo lo que hemos estado viendo hoy. Y nada, queríamos hablar contigo un poco para empezar. ¿Qué recuerdas de aquellos días del 15M cuando se hizo la acampada aquí en la plaza? ¿Estabas tú por aquí? Sí, bueno, recuerdo que éramos muchos, muchos más que ahora. Muchísimos, asambleas de política, que éramos 200, de economía otros 200 y pico. Eso era muy gratificante. ¿Y ahora sigue siendo gratificante lo que hacéis, aunque sea con menos gente? Sí, no? Claro, somos muy pocos. La gente se ha ido desviando a otras actividades, se han hecho otros colectivos que ya sabes, van por su cuenta. Bueno, todos son 15M en realidad, pero en política quedamos pocos, sí. ¿Y cómo surgió el grupo de política a corto plazo? Bueno, pues ahí nos partimos porque nos dividimos en política a largo plazo y corto plazo con buen criterio, porque lo que se pensó fue que compartíamos los objetivos a largo plazo, pero a corto plazo nos íbamos a dedicar a buscar herramientas para hacerlos posibles a corto plazo, qué herramientas podíamos tener para hacer las cosas desde abajo. Y desde entonces venimos trabajando con eso. Tenemos nuestros contenidos ahí en la 15MPD. Y en este corto plazo, que ya no es tan corto porque estamos hablando de 5 años, cuéntanos un poco cómo ha sido vuestra trayectoria, qué momentos cabría señalar. Y sí, bueno, hemos hecho trabajos muy buenos, hicimos unas... Desmontando mentiras, que lo conocéis, ¿no? Pues hay todas las mentiras sobre política que nos salieron muy bien todas, están por ahí, que se pueden descargar. Celebramos todos los días 7 de diciembre, celebramos el Día de las Libertades Políticas, que es la línea que seguimos de trabajo. Pero nada, bueno, cosas que se hayan conseguido, la verdad es que pocas o ningunas, porque claro, no ha habido ningún avance en ese tema en la política, pero seguimos intentándolo. Política a corto plazo suena como muy general. ¿Podéis acotar un poco lo que hacéis dentro de vuestras asambleas? Sí, nosotros lo que nos dedicamos, porque sí, efectivamente se puede entender como política a corto plazo lo que hacen, por ejemplo, los partidos en el Parlamento, pero nosotros lo que hacemos es en la línea compartiendo los objetivos de largo plazo, es decir, cosas que se pueden hacer desde abajo. Entonces lo que nos dedicamos es a lo que se llaman, nosotros lo llamamos libertades políticas o libertades políticas de democracia directa, formas que tenemos de decidir desde abajo, de tomar las decisiones sin recurrir a representantes. Pues claro, la iniciativa legislativa popular, la reforma constitucional por iniciativa legislativa, el referéndum vinculante, la revocación de cargos electos, cosas que no recurran a los representantes y con las que se pueda crear un tejido político nuevo, ¿no? Para que tomemos las decisiones desde abajo. ¿Y qué herramientas utilizáis para tratar de poner esto en marcha? ¿O la presión social? Sí, no hay otra forma, por desgracia, claro. La presión social y, bueno, sobre todo, pues el camino que llevamos, que este año se concreta más porque hemos conseguido un consenso, más o menos, de ponernos de acuerdo en la ILP casi todos los grupos del 15M. Porque, claro, nosotros es que hicimos un estudio, que estuvo muy bien. Si recordáis la manifestación del 20 de noviembre pasado, que eran las elecciones antes, se hizo una iniciativa que se llamó Las 5 de Todas. Estuvo muy bien. Fueron más de 50 colectivos que sacaron las 5 iniciativas que requerían que los partidos políticos hicieran, pues llevaran a cabo para cada uno. Y decía, sin las 5 de la PAN, por ejemplo, no te voto, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue recopilarlas todas y mirar de qué forma se podían hacer esas cosas sin que las hagan los representantes. Es decir, por ejemplo, pues con iniciativa legislativa popular, una reforma constitucional, todo esto mediante iniciativa popular sin recurrir a representantes. También figuraba, pues eso, la revocación de cargos, en muchos casos también la revocación de leyes en vigor, como es el caso de la ley Mordaza, todo sin recurrir a representantes, como digo. Entonces, bueno, terminando este estudio, pues lo que nos dimos cuenta es que la iniciativa legislativa popular, en la modalidad de revocar leyes, de hacer nuevas leyes, sobre todo eso, figuraba en el 80-90% de los casos. Entonces, por eso lo llamamos la llave de todas las luchas. Es decir, todas las cosas que los movimientos sociales y los colectivos desde abajo quieren hacer, las pueden hacer desde abajo con estas herramientas. ¿Habéis notado que la gente que acudía a vuestras asambleas, bueno, que estaba inmersa ahí en vuestras asambleas, desde que ha empezado esto un poco la vía institucional, ha cogido ese camino? ¿Cómo os ha afectado? ¿Habéis tenido muchas discusiones internas? Claro, sí, bueno, tuvimos discusiones internas desde el primer día. Pues efectivamente se ha visto siempre como que son las dos vías del activismo. Se ha hablado de la vía institucional o de la vía popular, la vía de que seguimos nosotros de tomar las decisiones desde abajo. Esto ha sido constante, ya desde el, porque el primer año ya hubo unas elecciones generales, ya se hizo un grupo para esto, se estuvo estudiando todo esto. Pero bueno, es un camino que hay que respetar, que los compañeros lo pueden hacer mal o bien, pero hay que reconocer que son vías que son antagónicas, porque no es lo mismo que te hagan las cosas a que las hagas tú. Entonces tienes que trabajar hacia un lado o hacia el otro. Por supuesto, la vía parlamentaria puede complementar a la vía popular, ¿no? Y la vía popular puede complementar también a la parlamentaria. Pero hay que ver hacia dónde vas. O sea, si quieres usar el parlamentarismo para ir hacia el asamblearismo, ¿no? O va a usar el asamblearismo para ir hacia el parlamentarismo. Nosotros somos de los segundos. Y ahora mismo, ¿es viable esto de, por ejemplo, una reforma constitucional desde abajo? ¿Está previsto? ¿Está previsto y es accesible o claro, habrá que hacer una reforma previa? Sí, sí, nosotros tenemos alguna opción propia, pero vamos, no necesariamente tiene que ser esa. Esto es una cosa que hay que liberar estas herramientas. Estas herramientas estaban en la Carta Constitucional, en el borrador, y las prohibieron los partidos políticos en la ronda del Congreso, en las comisiones del Congreso las prohibieron, porque estaba ya la iniciativa legislativa popular sin restricciones, estaba el referéndum vinculante y estaba también la reforma constitucional mediante iniciativa legislativa. Mediante iniciativa popular, perdón. O sea que las prohibieron los propios representantes. Y ahora, precisamente, a raíz de una petición colectiva que se hizo en Asturias, un grupo del 15M de Asturias, el grupo de allí, el Parlamento de Asturias lo asumió y lo ha mandado como reforma constitucional al Congreso. Es decir, ahora mismo está en el Congreso una reforma constitucional que podría terminar, si se aprobase, con una iniciativa legislativa sin restricciones. Bueno, tiene unas restricciones presupuestarias, pero que se podrían solventar con un referéndum vinculante por iniciativa popular y con la iniciativa de la reforma constitucional. O sea, vamos, lo tienen en su mano y en su mesa. Es algo que yo creo que es urgente para los nuevos políticos y para los viejos. O sea, si realmente quieren abrir, sin embargo, lo que vemos no es eso. Vamos, esperamos que aprueben esa reforma constitucional porque ya está ahí. Pero lo que vemos no es eso, las ofertas que tienen los partidos políticos, los nuevos y los viejos, son las mismas, no cambian básicamente la iniciativa legislativa. Lo único que, recordemos que la iniciativa legislativa, el problema que tiene en general ahora, que es más grande, es que está prohibida para leyes orgánicas. Todas las leyes orgánicas son las leyes importantes, si no las puedes cambiar es que no puedes hacer nada. Y eso no lo cambian, tampoco cambian que acabe en referéndum vinculante, si el gobierno no está de acuerdo con ella. Eso tampoco lo quieren cambiar. Y lo único que ponen es, me parece, que un asiento en el Congreso para que la comisión promotora pueda defender la iniciativa. Pero esto, sin poder terminar el referéndum y sin poder ser orgánica, es que prácticamente te llevan ahí para reírse de ti, para decirte, no, mira, eso que quieres está muy mal y lo voy a hacer yo de otra manera, como hacen ahora. Sin embargo, pues bueno, ahí está la reforma, no tenían más que aprobarla. ¿Y cómo pensáis hacer llegar? Bueno, o sea, entiendo que la única vía es la presión popular. Entonces ahora igual, ¿qué estáis haciendo? ¿Centraros en divulgar esta información para ganar adhesiones? ¿O? Claro, todo lo que podemos hacer es eso, ser divulgativos todo lo que podemos y hacerle comprender, por ejemplo, en esa iniciativa de con las cinco de todas, hacer comprender que bueno, que nos equivocamos si pedimos las cosas que nos las hagan en los parlamentos, porque bueno, además yo no sé por qué lo seguimos haciendo, porque lo que vemos una vez tras otra es que no resulta, o sea, no salen, las propuestas iniciales cambian y no salen. Y sin embargo, si las hacemos desde abajo, pues no queda otro remedio. Es que justo era lo que te iba a comentar, ¿no? Con lo que estás contando un poco de cómo trabajáis, ¿no? No sé, cómo valoráis o si tenéis fe, por llamarlo de alguna forma, en que estos políticos, me da igual que sean nuevos o viejos, son todos iguales. Lleven a cabo lo que estáis pidiendo, ¿no? Al final es un poco como si no se lucha desde abajo, los de arriba no van a hacer nada, ¿no? Por llamarlo así. Sí, no hay mucho futuro en que lo vayan a hacer, porque ya te digo que fue ya en su momento lo prohibieron y luchan todo lo que pueden contra ello, porque si os dais cuenta es lo que promueven constantemente, que las cosas las hacen ellos mejor y todo esto. Ellos intentan, porque fue la misma dinámica, las mismas razones que dieron para prohibir estas libertades, ¿no? Pues es que el pueblo no está maduro, fue lo que dijeron entonces, no estamos maduros para estas herramientas, porque lo que pensaban era precisamente, pues fueron los partidos de izquierda básicamente los que lo prohibieron, los que estuvieron en contra, los de derecha, UCD y el PP ya habían dicho que sí, Pues primero el Partido de Izquierda, pensando pues que lo que iba a haber era una marea de iniciativas legislativas, iniciativas de reforma constitucional desde la extrema derecha, ¿no? Bueno, esto ha pasado ya un montón de años, ¿no? Todavía no tenemos, no estamos educados democráticamente para esto. No podemos tomar esas decisiones, porque en otros países, pues, así es. No muchos, por desgracia. Porque mira, es el mismo caso de Francia, que ahora se levanta con la Nuit de Boot esta, ¿no? Pues ellos tampoco tienen la reforma constitucional. Me parece que una de las iniciativas que están saliendo allí más fuertes es la de reforma la constitucional, que era una iniciativa que ya tenía el Partido Socialista de antes, pero que claro, a saber cómo la va a reformar el Partido Socialista, igual que la tienen aquí, que también quieren reformarlo, pues la Constitución, y la reformarán pues como quieran. Pues claro, allí no tienen tampoco la iniciativa popular a la reforma constitucional, o sea que es un problema que tenemos muchos países, y fijaros la herramienta que es la reforma constitucional. Bueno, fijaros más bien cómo puede ser que nos digamos que tenemos un ordenamiento que es la Constitución y que no podamos reformarla. Es que es algo muy curioso, o sea, ¿qué texto es ese de norma que los españoles no tenemos la soberanía para poder reformarlo? ¿Quién tiene la soberanía entonces? ¿Habéis llegado a alguna conclusión por la cual la gente no se compromete desde abajo? ¿Por qué? Pues mira, por comodidad, básicamente, no pienso yo, y sumisión, y porque se pero dejan... tiene que haber algo más de comodidad, ¿no? Que... tenemos un compa aquí que se quiere unir a la conversación. Perdona, ¿tu nombre es? Que no te hemos presentado. Sí, yo soy Óscar. También participante en el grupo de política a corto plazo. Y justamente para dar más fuerza a lo que estaba comentando el compañero, pues, y lo que estáis diciendo, parte de todo esto es que a la sociedad española se le tiene hurtados por todo lo que es la participación de la vida política, y es más, incluso no se pueden poner encima de la mesa debates que sobre todo que afectan negativamente incluso a lo que son los derechos y las libertades de la propia población. Solamente el derecho a poder... a ponerle encima de la mesa a la población que tienes la posibilidad de decidir cosas que te afectan, que no tienen que ser iniciativas de los parlamentarios, esa parte está como... se ha quitado de la mente de la gente, entonces no está en el ideario popular que se pueda hacer una cosa partiendo desde abajo, desde la población, cosas que tengan que sean mejores para o bien para lo que es aumentar las libertades o poder lo que es paliar cualquier tipo de deficiencia que tiene el sistema. Lo más conocido que se ha dado en este tiempo y que llegó a los medios tras mucho insistir fue cuando la ILP de la PA, para parar los desahucios, cuando los partidos, los poderes no hacían absolutamente nada para pararlo, pues se hizo la iniciativa legislativa para hacer una ley de mínimos para parar los desahucios, que tras conseguir 1,5 millones de firmas, pues llegó al Congreso, se paralizó, todos los partidos dijeron en primera instancia, aunque tras mucho pelear, que muy bien, muy bien. Pero al final se demostró que incluso con esa herramienta teórica que figura en la Constitución, pero tal cual está articulada a día de hoy con una serie de restricciones, impide que la voluntad del pueblo sea llevada de manera efectiva a lo que sea una legislación para poder ser efectiva y lo que es ayudar o beneficiar a la población, en vez de beneficiar a los que siempre mandan, tienen el poder de hacer legislación, pero en sus propios intereses. Entonces, cuando ha habido una ocasión de oro para que se puedan hacer cosas de este estilo, pues se ha demostrado, desgraciadamente, que esa herramienta es totalmente ineficaz tal cual está articulada. Entonces, con otra serie de reformas, como por ejemplo hubiera sido un referéndum vinculante a lo que es la propuesta que está refrendada por 1,5 millones de personas, teóricamente no le habría quedado más remedio a los parlamentarios que tienen el poder legislativo de haber legislado algo en ese sentido para ahora mismo, pues en teoría haber hecho algo mínimo para poder quitar ese problema. Entonces, esas cosas, esa forma es lo que en conjunto impide que haya muchas cosas y que por otro lado fortalezca que haya una necesidad de cambiar y de articular muchas herramientas para hacer un cambio real en lo que es la política de este país, que esa democracia es muy, muy, muy básica, muy, muy deficiente. Entonces necesitamos muchísimas cosas, debates, herramientas, etcétera, etcétera. Yo quisiera retomar un poco, porque está claro que lo tenéis todo muy claro, lo tenéis muy analizado, muy reflexionado, tenéis... agudizáis hasta el punto de una extrema especialidad, ¿no? Que no todo el mundo podemos tener ese acceso a esa especialidad. Decís que la población, a grosso modo, parece que no participa o no tira de este carro por una comodidad. Yo pregunto, ¿habéis comprobado hasta qué punto la población conoce esto? Como, no sé, a mí me llama mucho la atención y me rescato mucho las palabras de Bertolt Brecht constantemente, que habla de analfabetismo político. Es de lo que se han encargado de hacer sutilmente, de desestabilizar ese conocimiento y esa sabiduría popular sobre la política, sus propios derechos, que no va solamente en conocer esta parafernalia de partidos políticos. No es eso la política realmente, ¿no? Yo lo llamo siempre el corazón de la política, ¿no? La prensa del corazón de la política. ¿Hasta qué punto estáis trabajando, no solo para que estas iniciativas tiren del carro y demás, para que se informe, para romper esa barrera de analfabetismo político, para que a lo mejor no es tanta comodidad, sino analfabetismo? Sí, sí. Hacemos lo que podemos. Ya. ¿Cuántos sois? ¿Os reunís? ¿Dónde os reunís? Pues ahora estamos en un bar, porque somos pocos, la verdad, somos 6-7 en las asambleas, entonces pues nos metemos en el bar de al lado, solemos estar en ópera. También estábamos en el patio, pero bueno, se cerró, entonces este invierno pues ya nos sentábamos en la plaza y si no nos metíamos en el primer bar que encontrábamos. Y sí, ¿no? Con las herramientas que podemos tratamos de acabar con ese infundio, ¿no? Porque es que efectivamente la política se asocia inmediatamente a los representantes, a la representación. Es algo que es absurdo, la política es la toma de decisiones. Si dejas que las decisiones las tomen otros, pues ya sabes qué decisiones van a tomar. Son tu radical enemigo, va a tomar las decisiones contrarias completamente a lo que tú... Y por no decir que además son menos personas las que las toman y son más fácilmente sobornables. Es muy difícil sobornar a un concejo de un pueblo y decirles, es que este campo lo quiero yo, y tienes que darle un soborno a cada vecino. Tienes que hacer algo pues que beneficie a los vecinos, en definitiva, de alguna manera. Pero si vas solo al alcalde, pues solo tienes que ponerle lo que sea y ya tienes el prado para ti. Entonces eso es lo que nos ha estado pasando, porque, lo decía, claro, se tiene miedo a la expresión popular, se tiene miedo a que las personas podamos legislar, hacer las normas que nos rigen. Y sin embargo lo que tendríamos que tener miedo es a lo vigente, o sea, a lo que llamamos nosotros la catástrofe legislativa del bipartidismo. Bueno, ¿no? Hay que tener miedo. Bueno, miedo, sí, hay que combatirlo. Exacto. Y no tenerle miedo, hay que enfrentarse y darse cuenta efectivamente de que todas las leyes que han sacado esta gente pues es que no sirven para nada. O sea, quitando las iniciales que es esa que salieron en la transición, que por supuesto eran muy necesarias, pero las hubiéramos podido hacer nosotros igual. Las leyes que sacan ahora todas son... contra la ley que sacó el anterior. Llevamos tantas normas de educación como gobiernos hemos tenido. Cada uno saca la norma de educación para joder al anterior. Y así es uno detrás de otro. Imaginemos esas normas, una ley de educación que también se está hablando ahora. Se dice, bueno, habría que sacar una ley de consenso de educación. Bueno, ¿una ley de consenso entre quién? ¿Entre los políticos y los banqueros, como estáis sacando todas las leyes? Bueno, no, vamos a hacer una ley de educación mediante iniciativa legislativa popular, mediante asambleas abiertas, donde vengan expertos, donde vengan personas de todos los ámbitos que les importa, que les importe esa materia de educación, se debate hasta la saciedad, se termina mejorando todo lo que se puede, integrado y eso, se hace una norma para siempre. Eso es lo que decimos nosotros. Lo otro, pues es lo que tenemos, una norma tras otra, restrictivas, o para fastidiar la ley que sacó el anterior, o para fastidiar al electorado, que esto es el colmo. O sea, sale un partido y como es tira para lo suyo, pues saca una ley para fastidiar al electorado del otro partido. Dice, bueno, esto es como estamos sacando las leyes. Y sin embargo, eso es lo que se dice a la población, que eso es un desastre, que eso sería una anarquía, que eso sería aquí, que no podría ser. No nos pondríamos de acuerdo, por favor, si lo que vemos es lo contrario. Nosotros tenemos el ejemplo ahora mismo de el gobierno fallido, ¿no? Que nos demuestra varias cosas, nos demuestra eso, que no se ponen de acuerdo, son incapaces de ponerse de acuerdo. Cualquiera de los partidos, si estuviéramos reunidos, gente normal de cualquier partido, nos pondríamos de acuerdo de inmediato en todas las cosas que nos tocan. Si vamos a hacer un parque, si vamos a... Todas las decisiones que tuvieran que tomar nos pondríamos de acuerdo. Y si no votamos, que también se puede votar. Pero ellos nunca no se ponen de acuerdo, son capaces, porque van a lo que van, no son instrumentos los parlamentos para ponerse de acuerdo. Y luego nos demuestra otra cosa, que bueno, no es al caso, pero bueno, ¿qué separación de poderes es esa entre legislativo y ejecutivo? cuando ellos mismos nos dicen que es imposible que exista. Dicen, no podemos elegir un ejecutivo porque no tendría mayoría en el legislativo. Bueno, pero no eran poderes separados, tienen que ser el mismo poder, y si no, no gobernáis, joder. Bueno, vamos a hacer una intervención cortita porque vamos a ir cerrando. Sí, respecto a lo que comentabas tú del analfabetismo, hay una reflexión de las muchas que se pueden hacer que creo que faltan, y es que cuando murió el dictador Franco, es como si España se hubiera muerto franquista y se levantase demócrata al día siguiente. Entonces, no ha habido ningún proceso de aprendizaje, con lo cual, ¿qué es la democracia? Entonces, ya por meter un papelito en una urna, ya hay una democracia, ¿no? Somos demócratas y ya somos los mejores del mundo, ¿no? Entonces, esa reflexión no está hecha, y es la que falta, de analfabetización de la sociedad para entender qué es una democracia, más allá del votar y una serie de cosas. Eso falta en España y en muchos países también. Pues muchas gracias por venir. No sé si queréis añadir una cosita más, alguna convocatoria que nos queráis hacer o... Gracias a vosotros, que venga todo el mundo mañana a la asamblea de por la mañana, que vamos a hablar de esto precisamente. Bueno, y decirnos, recordarnos dónde os reunís cada día, cada hora, o sea, a ver, contarnos un poquito para que si sí, alguien... Sí, pues es los martes en Ópera. Pero vamos, nos pueden buscar en la 15mepedia, que estamos en Madrid Toma la Plaza. ¿Dónde? Bueno, ahora también nos reunimos los lunes, es verdad que nos hemos conjuntado con Economía, y entonces estamos en el Carmen todos los lunes a partir de las 7, 7 y media estamos ahí. La economía lo es todo también. Bueno, pues eso, lo dicho. Muchísimas gracias por venir y nos vemos en las plazas, que es donde nos gusta estar. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. En las plazas estamos. Fucking amen. CIA man. Who can buy a government so cheap? Change a cabinet without a squeak. Fucking amen. CIA man. Who can train gorillas by the dozens? Send them out to kill their untrained cousins. Fucking amen. CIA man. Who can get a budget that's so great? Who will be the 51st state? Who has got the secret of service? The one that makes the other service nervous. Fucking amen. CIA man. Take the sugar from its sack, pour in LSD and put it back. Fucking amen. CIA man. Who can mind the harbors, Nicaragua? Out hit all the hitmen of Chicago. Fucking amen. CIA man. Who can be so overtly covert? Sometimes even covertly overt. Fucking amen. CIA man. Who's the agency well known to God? The one that copped his staff and copped his rod. Fucking amen. CIA man. Fucking amen. CIA man. Fucking amen. CIA man. CIA man. CIA man. CIA man. CIA man. CIA man. CIA man. CIA man. Ah, hola, aquí seguimos con nuestra emisión de aniversario 15M. el quinto aniversario, y entre las diversas actividades que, bueno, estamos aquí arriba prácticamente asomados a la Puerta del Sol, mientras abajo se están desarrollando las asambleas previas de lo que va a ser el gran día del aniversario, y se han presentado una serie de propuestas y cosas. Muchas de esas propuestas han subido aquí a nuestro estudio de campaña, nos han visitado, la Solfónica nos ha cantado, lo cual ha sido magnífico y maravilloso. Entre otras cosas, en la plaza se presentó una propuesta de la Plaza de los Pueblos que realmente se va a plantear también en la asamblea de la ILP mañana, y la propuesta consiste en una, digamos que es una propuesta para derogar y eliminar la fiesta nacional del 12 de octubre. No sé si conocéis el 12 de octubre, la fiesta nacional española, es un poco un popurrí de cosas, ¿no? Es el Día Nacional de España, es el Día de la Hispanidad, aunque no explican bien qué es hispanidad exactamente, pero es el día de eso. Es también el Día de las Fuerzas Armadas, que no sabemos qué hacen y qué tienen que ver con la hispanidad ni con todo lo otro. Entonces, es bastante peculiar, ¿no? Yo creo que, bueno, es interesante porque, bueno, pues para el público madrileño, para los ciudadanos de Madrid, esto suele ser una fecha extraña. En mi caso, habitualmente, simplemente oigo pasar aviones militares por el cielo durante un par de días o un par de semanas, porque tardan bastante tiempo en ensayar el vuelo para la parada militar, y luego presenciamos cómo los soldados españoles son incapaces de formar una línea y marchar en formación. Pude hablar con Adriana de la Plaza de los Pueblos en la Puerta del Sol, y ella presentó esta, vamos, me habló un poco de esta propuesta y de cómo se va a presentar mañana en la asamblea. De Madrid. porque nos pareció interesante que nos apoyaran en la idea de hacer este año una actividad grande que ayudara a la reflexión, un poco alternativa al Festival Viva América, que también nos parecía un poco, bueno, una onda que no compartíamos. Lamentablemente hasta ahora no hemos conseguido muchos apoyos. Justamente esta semana hemos lanzado oficialmente una carta firmada por muchos colectivos, en donde le solicitamos a la alcaldesa de Madrid la oportunidad de presentarle esta idea y de dialogar, porque creemos que es un tema que efectivamente trae muchas sensibilidades y no queremos solamente trabajarlo desde la resistencia, sino también del diálogo y de ver un poco qué piensa cada persona que se encuentra con este tema que quizá nunca había reflexionado antes. Entonces, pero bueno, esa es la situación, no hemos tenido mucho tiempo, la verdad. Sí, también es interesante. España su presente, realmente, su bagaje cultural y su presente también. Ese término de hispanidad, que es como una especie así como de término casi como paraguas, de que se intentan establecer de supuesta afinidad cultural con América Latina muy extraños. Y también muy peculiar porque yo, la impresión que tengo cuando con gente de América Latina es que ellos no les gusta nada que les llamen hispanos. Sí, ni siquiera nos reconocen. Bueno, no debería hablar por más gente, pero creo que sí es cierto que tanto el 12 de octubre como la idea de Iberoamérica también es otro término que se usa mucho políticamente, y el concepto mismo de hispanidad pues está claro, ya tiene sentido aquí. Pero una vez que dejamos ese charco, pues la gente dice... Entonces, bueno, simplemente esa es la realidad. Independientemente de lo que se intente vender y cuántos millones de euros haya puestos en que eso coagule, la realidad es otra, las sensibilidades son diferentes, así que efectivamente hay una posibilidad de establecer lazos entre pueblos, como estamos intentando hacer en la plaza, desde una perspectiva horizontal, desde una perspectiva de colaboración, pero no con este tipo de imposiciones. Y no solamente con respecto a España, sino con España hacia. Y esa es una de las cosas que invitamos a reflexionar a la gente que está aquí de España, porque el contenido de la ley, la voluntad, no solamente atañe a la cuestión de, literalmente, dice, ¿no?, cuando España empieza un proceso de expansión lingüística, cultural, tal, sino que también habla de la unificación de España en una sola monarquía, en su pluralidad. Y bueno, ahí hay mucho debate, que tenemos aquí, un debate abierto, tranquilo, pero que yo creo que puede dar muchos cambios. Sí, también está apareciendo el Estado, la cultura de esta forma. Efectivamente, así que tenemos que hablar de los medios coloniales, entendemos que la colonización es aquí y ahora. Sí, está pasando por el tiempo, ahora. Y es política, es cultural, es individual, es espiritual, tiene muchos niveles. Entonces yo creo que lo interesante, y por eso la invitación, es a comenzar un camino, ¿no? Que cada una puede ir caminando como le resulte más cercano, como le resulte más agradable también, porque son temas que están, desde mi punto de vista, son mucho más profundos de lo que puede parecer. No son solo políticos de la gran política, no. Entonces, bueno, ojalá que mucha gente se anime acompañarnos. Invitamos a, de hecho, sí, eso sí que es importante decirlo hoy, lo que estamos lanzando en torno al 15 de mayo, la campaña para presentar una ILP, y para eso necesitamos muchas voluntades y mucho apoyo. Entonces, que la gente que tenga ganas, pues se ponga en contacto con nosotras, estamos en Tomar la Plaza y para adelante. De hecho, mañana hay una asamblea grande sobre la ILP, precisamente, mañana a las 12. Mañana, luego consultamos las fechas y los horarios, pero es mañana y supongo que... Pues muchas gracias, Adriana. Nada, a ti. Muchísimas gracias. Para la radio. ¿Dónde va a estar empezando? Ahora va a estar. Las redes sociales en Brasil. Y es eso que tenemos, la democracia y los derechos sociales. La gente está saliendo en la calle, se están organizando, buscando una salida desde la izquierda. Los estudiantes de la secundaria están ocupando escuelas con sus derechos. En Río de Janeiro, los estudiantes de la secundaria han conseguido una victoria, que es conseguir elecciones directas para los directores de los colegios. En São Paulo están ocupando las escuelas... Y esta era la entrevista con Alejandra, con Adriana. Es la cuarta vez que la llamo Alejandra, es un día intenso, tenéis que perdonármelo. la propuesta se realizó de una manera pública interesante. Primero se realizó una extraña, interesante y divertida performance pública, una especie de teatro colectivo poético, y luego se pasó a leer en concreto la propuesta de reforma legal. Vemos que la conmemoración de la fiesta nacional tiene como finalidad recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio común, histórico, cultural y social, asumido como tal por la gran mayoría de la ciudadanía. Eso es, esa es. Pero maestra, ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de la fiesta nacional? ¿Por qué la escuelita de descolonización, maestra? Pues que me levanté con las lagañas en los ojos, no entiendo nada. Yo recuerdo que hace como un año y medio, cuando salimos en Madrid los estudiantes mexicanos para denunciar la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapan, e íbamos caminando sobre Cibeles, españoles y españolas se acercaron, nos dieron un abrazo, mostraron su solidaridad y su fraternidad. ¿Pero qué cree, maestra? Que nos dijeron, pobrecitos, eso les pasa por ser gente del tercer mundo. Perdona, pero es que es el día en el cual Cristóbal Colón, marinero al servicio de la corona de Castilla, en el año 1492 llegó a las islas del Caribe y descubrió un nuevo continente. ¡Todo un descubrimiento! ¡Qué descubrimiento! Las tierras de la hoy llamada América están habitadas desde hace más de 30.000 años. Había varias civilizaciones: Inca, Azteca, Maya, Guaraní, Mapuche, Yanomami, Tupí, Guaraní, Aymara. Además había muchas otras culturas. Antes del 12 de octubre de 1492, el continente Pusintisuyu, en idioma Yaramara, Pahuaintisuyu, en idioma Runa Simi, Apyayala, en idioma Kunayala, estaba habitado por más de 90 millones de personas. De acuerdo, pero se llevó el progreso a los pueblos que habitaban el continente americano. Claro que sí, el progreso. No solo fue una invasión. Progreso. Lo que realmente ocurrió fue una guerra de exterminio hacia los pueblos originarios, donde se impuso un régimen colonial que sigue en el tiempo sin interrupción en América y en el mundo. De los 90 millones de indígenas que habitaban el continente, solo quedaron 4 millones de total, cuando se independizaron. No solo fue una invasión, también los negaron como seres humanos y como civilización. Lo más parecido en nuestros días a lo que está, es lo que está haciendo Israel ahora con Palestina. Desde hace 68 años, Marruecos con el pueblo saharaui, lo que hizo Turquía con Armenia en 1915, China y el Tíbet, lo que pasa con el pueblo turco, lo que han hecho las grandes potencias con Irak, Afganistán, Libia o Siria. Bueno, vale. Pero la Iglesia Católica llevó la educación al nuevo continente. Pero América fue recubierta de odio y de una religión innecesaria. Los pueblos americanos vivían en su tierra, con sus dioses, y no necesitaban convertirse en los nuevos esclavos de Europa, España y la llamada Iglesia Católica, que llevó a cabo el genocidio cultural más bárbaro del que se tiene noticia, el cual la historia europea y la española todavía pretenden ignorar. Pero Colón era un científico. ¿Pero qué científico? Colón siempre creyó que había llegado a las Indias. No tenía la más mínima idea de la existencia de este continente. El viaje de Colón fue financiado porque representaba los intereses del poder, de los ricos mercaderes, de la corona, de la iglesia, y él mismo pidió muchas cosas, dinero, poder, para él, para su familia. Hoy sería una multinacional buscando el terreno para un proyecto de explotación, como una mina, una presa o un monocultivo de transgénicos al estilo Monsanto. Y en sus cartas describe, Colón describe claramente cómo abusaba de los pueblos nativos, engañaba y cómo violaba a las mujeres. Es decir, engañaba con regalando espejos o pedritas o ropa o que sea en cambio de su trabajo esclavo o de sus servicios en pro de la Europa. Bueno, pero el 12 de octubre se celebra también en América Latina, claro que sí, se celebra en todos lados. No, eso tampoco es cierto. El Parlamento Aymara en 1992 declaró el 12 de octubre Día de Resistencia Indígena, con estas palabras: no han podido acabar con nuestras aspiraciones a la libre determinación de un pueblo milenario con civilización y cultura cósmica. En Argentina es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Perú, el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. En Venezuela, el Día de la Resistencia Indígena. En Ecuador, el Día de la Plurinacionalidad y la Interculturalidad. En Bolivia, es el Día de la Descolonización. Cierto, cierto. Las organizaciones indígenas califican de etnocidio y genocidio la invasión europea. Y a pesar de la brutal explotación, robo de sus tierras, despojo de su autonomía y marginación a la que fueron sometidos, declaran no haber sido conquistados porque la resistencia sigue. ¡La resistencia sigue! ¡La resistencia sigue! ¡La resistencia sigue! ¿Sabéis lo que os digo? Que me he dado cuenta de que estáis en la verdad. Ha llegado el momento de dejar nuestra clase y hablar del 12 de octubre como fiesta nacional en la calle, en las asambleas. El problema es que lo que sucedió hace 500 años se ha hecho sistema. La colonización sigue. Hoy se llama ocupación, acaparamiento de la tierra, del agua y de los bienes comunes. Es decir, sigue la injusticia, el hambre, la destrucción del medio ambiente, los asesinatos selectivos e indiscriminados, la persecución, el genocidio, la represión, el patriarcado, el machismo, la negación sistemática de la soberanía de los pueblos y de su cultura. Vivimos en un mundo al servicio del capital y de las grandes corporaciones y los acuerdos de libre comercio. TTIP, TPP, TISA, CETA son las herramientas de esa política y los gobiernos sus títeres. Entonces, si el 12 de octubre simboliza etnocidio, genocidio, esclavitud, violencia, incluso de forma sistemática contra las mujeres, simboliza guerra, ocupación y desplazamiento de poblaciones, lo que definimos con una palabra, colonización. ¿Cómo puede ser el día solemne de la fiesta nacional española? ¿Cómo se ha llegado a eso? La defensa de la hispanidad fue uno de los principales soportes ideológicos de la dictadura de Francisco Franco. El 12 de octubre de 1939 inauguró la celebración del Día de la Raza en Zaragoza, en la Catedral de la Virgen del Pilar, patrona del ejército. ¿Y qué sentido tiene que el 12 de octubre sea fiesta nacional en España? Os voy a leer lo que dice la ley sobre por qué el 12 de octubre es la fiesta nacional. Pues porque simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural, cultural y política, la integración de los reinos de España en una misma monarquía. Inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. ¿Qué os parece? ¡Es un anacronismo! ¡Eso es un anacronismo! ¿No le da vergüenza? ¡Está fuera del tiempo! Ya no tiene que ver con la historia, es una definición pura de imperialismo monárquico que impone lenguas y culturas fuera de su territorio. Además, justifica el colonialismo, potencia y agudiza la misma política y celebra el exterminio de las otras culturas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Participación y decisión popular sí que se puede presentar en una iniciativa legislativa popular para la eliminación del 12 de octubre como fiesta nacional. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Decolonicémonos! ¡Sí se puede! ¡Decolonicémonos! ¡Sí se puede! ¡Decolonicémonos del Día de la Raza! ¡Decolonicémonos del Día de la Raza! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Oh, mira! ¡Decolonicémonos con una tarta! ¡Mira qué bonita, por favor! ¡La tarta del mundo! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Es una tarta sin fronteras! ¡Como el mundo sin fronteras! ¡Que es para disfrutar! ¡Es para todas! ¡Hola! ¡Qué susto! ¡Cuidado! ¡Qué susto! ¡Cuidado! ¡Hoy que ha llegado! ¡Hoy! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos por ella! ¡Vamos por ella! ¡Espera! ¡Dejadme la tarta, por favor! ¡Dejadme la tarta! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no, no, no! ¡No! ¡Pero no nos ha hecho nada! ¡No nos ha hecho nada! ¡Vamos a defenderla! ¡Vamos a defenderla! ¡Oye! ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡El mundo de todos! ¡El mundo de todos! ¡El mundo de todos! ¡Necesitamos un frente! ¡TTIP, no! ¡Que se la lleve el TTIP! ¡Hemos ganado! Una tarta brasileña sin fronteras, de plátano, de coco y de nata, para todas, por la Plaza de los Pueblos y por el 15M y por la lucha de todos los pueblos. Pues solamente días. Estamos intentando presentar a toda la gente que nos acompaña aquí una campaña de la Plaza de los Pueblos y otros colectivos para pedir que efectivamente se elimine el 12 de octubre como fiesta nacional en España. Para eso, los compas de política a corto plazo nos plantearon la posibilidad en diciembre del año pasado de considerar trabajar en la línea de una ILP. Y lo que voy a hacer es leer muy rápidamente la propuesta que tenemos entre manos. Entonces, dice, propuesta de texto de Iniciativa Legislativa Popular para la eliminación del 12 de octubre como fiesta nacional. Por la presente ley se modificará la ley 118 de 1987, quedando redactada como sigue. La conmemoración de la fiesta nacional, práctica común en el mundo actual, tiene como finalidad recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común, asumido como tal por la gran mayoría de los ciudadanos. Desde la puesta en vigor de la ley 118/1987, objeto de esta iniciativa popular, la fiesta nacional de España a todos los efectos es el día 12 de octubre, tratando de conmemorar con esa fecha, entre otros momentos relevantes de nuestra historia, el llamado descubrimiento de América, calificado como, por la ley, como un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. Eso es lo que dice la ley. La elección de esta fecha resulta, sin embargo, anacrónica e incompatible con los valores de la Constitución española, con los derechos humanos y especialmente con los valores de igualdad y convivencia entre los pueblos, al simbolizar el inicio de un proceso de ocupación político-militar que tuvo como resultado el exterminio de millones de personas, la esclavitud y desplazamiento forzado de otros tantos pertenecientes a pueblos originarios de América y África. Sin menoscabo de la indiscutible complejidad que implica el pasado de un pueblo tan diverso como el español, ha de procurarse que el hecho histórico a celebrar respete los derechos humanos y las libertades del pueblo español y de los pueblos del mundo, y represente un momento relevante para la convivencia política, el acervo cultural y la afirmación de la identidad española y su singularidad. El mismo rechazo popular podría esperarse de otras fechas basadas únicamente en las convicciones ideológicas de unos representantes determinados que corresponden a un momento político de nuestra historia emanando de las urnas en una legislación electoral concreta y que podría, por si fuera poco, ser modificada en adelante por los sucesivos representantes al estar sujeta a su voluntad. Está largo, ¿no? Como garantía de que la fecha escogida es asumida por el pueblo español y que lo hace en pleno consentimiento de los valores que representa, debe ser en toda lógica los mismos ciudadanos y ciudadanas de España quienes la elijan en referéndum tal y como contempla la Constitución española en su artículo 91. Entonces, el articulado de la ley, lo que proponemos son cuatro párrafos. Uno, se declara abolido el 12 de octubre como fecha de la fiesta nacional en España. La fiesta nacional de España a todos los efectos será el día que resulte escogido por el pueblo español en referéndum, que se convocará en un plazo no inferior a 6 meses ni superior a 1 año desde la fecha de la entrada en vigor de esta ley. 3. Las fechas a someter a referéndum deberán respetar los derechos humanos del pueblo español y de todos los pueblos del mundo. 4. La fecha de la fiesta nacional de España solo podrá ser modificada mediante el mismo procedimiento de la iniciativa legislativa popular y posterior referéndum. Quedan derogados los decretos, una serie de decretos que justifican la legislación actual. Esta es la propuesta que estamos haciendo. Y lo que nos gustaría hacer hoy es saber quiénes estarían con nosotras, con ganas de apoyar de alguna manera esta iniciativa. Vamos a necesitar fuerza, vamos a necesitar manos. Entonces, eso, que nos gustaría mucho si os acercáis, si nos dan algunos datos para poder mantener el contacto y contaros cómo va esta propuesta. Muchísimas gracias por estar con la plaza y seguimos con esta celebración. Gracias. Aquí tenemos un papel donde podéis apuntar el nombre, vuestra dirección de correo, si queréis estar en contacto, así podemos pasar todas las informaciones y también si queréis hacer preguntas o intervenciones sobre este tema, estáis bienvenida. Esta es vuestra asamblea. ¿Nuestra asamblea? Vuestra asamblea. Hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Y aunque parece ser que no somos todos los que debíamos estar, pero tenemos unos buenos reaños para estar aquí. Y mañana vamos a hacer el doble. Mañana. Porque mañana vamos a hacer más, pero muchos más. Todo lo que tú quieras. Más y más y más. Y este es el principio de este año. Cuando vayamos a celebrar el sexto, vamos a tener la verdad con nosotros. Vamos a tener la ley mordaza colgada de sus cojones. Vamos a tener todo aquello que queremos, por lo que estamos luchando. Pero ¿cómo conseguimos eso? Teniendo unidad entre todos nosotros. Tenemos que estar unidos, luchar, no tener miedo, salir a la calle. El miedo ha cambiado de bando ya. No es ese miedo que había antes, no. Y esas personas que son... Ay, perdón. Esas personas que son tan complacientes y que dicen que todo va bien, que se vayan a las puertas de los dispensarios, que se vayan a la puerta donde están esas madres revolviendo esa basura a dar de comer a sus hijos, que se vayan a los comedores, que se vayan a tanta gente y les pregunten que no tienen dónde vivir, que los echan a la calle por no pagar. Y esos sinvergüenzas que son dueños de tantos pisos, que los pongan públicamente y que los devuelvan. Que podamos hablar, que podamos circular y que no nos peguen de la forma que nos pegan. Porque mirar, la señora que hoy día es el presidente de la comunidad ha dicho que ella jamás ha pegado a nadie. Desgraciada, eres una desgraciada por decir eso. Tú has firmado muchas cosas cuando eras mi presidenta anteriormente. Si las piedras de sol hablaran. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, I say, it's alright. Little darling, the smiles return into their faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, do-do-do. Here comes the sun, I say, it's alright. Sun, sun, sun, here it comes. Sun, sun, sun, here it comes. Sun, sun, sun, here it comes. Sun, sun, sun, here it comes. Sun, sun, sun, here it comes. It seems like years since it's been clear. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, I say, it's alright. Here comes the sun. Here comes the sun. It's alright. It's alright. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. Bueno, pues seguimos aquí en la maratón, ¿no?, de emisión que estamos haciendo aquí en Agora Sol Radio, y vamos a hablar ahora con otra de las personas que hemos conseguido rescatar de aquí, de la plaza. La verdad es que lo tenemos aquí justo cerquita, ¿no? Nos asomamos al balcón y vamos llamando. Tenemos aquí a Deme, de la Oficina de Desobediencia Económica. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, pues a ver, queríamos hablar contigo, o lo primero, ¿no?, que nos expliques exactamente qué es esto de la Oficina de Desobediencia Económica. Ya sé que mucha gente no lo conoce, ¿no?, pero bueno, un resumen rápido y práctico. Bueno, ojalá y lo conociera mucha gente. Sí. A ver, la Oficina de Desobediencia Económica surgió en 2012, justamente además al año del 15M, y surgió a partir de la iniciativa de Derecho de Rebelión, que es la página derechoderrebelión.net, sobre un poco el crear espacios de autoaprendizaje sobre este tema, sobre el tema de cómo desobedecer a nivel económico, que creemos que es un punto importante. O sea, hay que quitarle el tabú al dinero y empezar a ver cómo vamos a financiar los proyectos realmente autogestionados, los proyectos realmente de utilidad pública, ¿no?, si queremos empezar a hacer crear alternativas nuevas, ¿no? Entonces, una de las opciones, sobre todo a partir de cuando se cambió el artículo de la Constitución, el 135, cuando se introdujo ese artículo en el que se ponía la deuda como lo primario, ¿no?, como antes que nada el pago de la deuda a las necesidades sociales, ahí es cuando surgió la iniciativa de Derecho de Rebelión, diciendo que no estábamos de acuerdo y que nos rebelábamos a eso, y que entonces íbamos a empezar a hacer una campaña de desobediencia económica, donde una de las patas, digamos, una de las opciones, es en la declaración de la renta hacer insumisión fiscal no solo al gasto militar, que es el histórico que se hace desde los años 80, ¿no?, que lo han hecho los antimilitaristas, sino que también vamos a desobedecer al pago de la deuda. No nos parecía bien, bueno, desobedecer, era una forma de demostrar nuestro desacuerdo, ¿no? Entonces, un poco las oficinas de desobediencia son puntos de donde vamos a encontrarnos, donde queremos que la gente, bueno, tenga un espacio donde empoderarse de alguna manera con el tema de cómo hacemos desobediencia de alguna manera al tema del dinero, ¿no?, del económico. Pero esa desobediencia, deme exactamente en qué consiste. Es decir, yo cojo y digo, no quiero pagar impuestos, por ejemplo. ¿O qué tipo de opciones tengo para desobedecer económicamente? Claro. A ver, una de las opciones es la insumisión fiscal. La insumisión fiscal no significa que tú te niegues a pagar el 100% de los impuestos. Podría ser, ¿eh? Podría ser otra, negarnos todos a pagar los impuestos hasta que no se autogestionen y hasta que no se nos tenga en cuenta, porque no estamos de acuerdo en cómo se gasta el dinero público, el dinero de todos, el esfuerzo de todas. Pero un poco la campaña que nosotros hacemos es una campaña sencilla, es un pequeño gesto de desobediencia civil en el que tú, en la declaración de la renta o en el periodo IRPF, que además justo estamos en él, tú puedes hacer un pequeño gesto de desobediencia civil objetando una cantidad. Esa cantidad la eliges tú. O sea, puede ser una cantidad pequeñita, simbólica, puede ser una cantidad más grande. Tú objetas esa cantidad con el razonamiento, con la razón de que tú no estás de acuerdo en que, por ejemplo, el 30% de lo que tú pagas o el 10% de lo que tú pagas, ¿no?, en impuestos, vaya a pagar gasto militar o vaya a pagar una deuda que es ilegítima, que nosotros, o sea, muchos lo que estamos es pidiendo la auditoría de esa deuda, ¿no?, el que se ha pagado a los bancos y se ha pagado a las grandes empresas. etcétera, etcétera, que no son una deuda legítima de verdad en cubrir necesidades sociales, no, que han sido para otra cosa. O, por ejemplo, también hay gente que no está de acuerdo en que se pague con dinero público la Iglesia, la monarquía, por supuesto, ¿no? Mucha gente, o el Senado, ¿no? Que se está poniendo en duda que tenga utilidad. Uh-huh. Entonces, un poco lo que nosotros hacemos es, en la declaración de la renta, hacemos como incorporamos una casilla más en la declaración de la renta, que es insumisión fiscal, en la que tú decides qué cantidad quieres objetar. Esa cantidad objetada la derivas a una asociación que creas que es de utilidad pública y que creas que es de bien común, o a una cooperativa, a un proyecto que tú creas que de verdad es de utilidad pública. Y ese recibo, además, tú lo adjuntas, digamos, a la declaración. O sea, con la declaración de la renta, en el que hemos introducido esa casilla en el epígrafe adecuado para que pueda hacerte ese descuento, ¿no?, a la hora de ver que vas a pagar Hacienda. Adjuntas una carta a la que tú te declaras también insumiso, objetor, pues por conciencia, bueno, estás de acuerdo en pagar, en que se pague el tanto por ciento ese que tú objetas que va al gasto militar o que va a tal, no estás de acuerdo, y que lo derivas a tal asociación. Entonces, eso es lo que es la insumisión fiscal. O sea, que estamos hablando en realidad de algún gesto pequeñito de desobediencia. ¿Y el número de esa casilla? Te lo tengo que decir. Claro, es que como estamos en pleno periodo, digo, bueno, lo mismo cazamos a, sí, a alguien que le apetezca. Exacto, a la gente que aún no haya, que le haya llegado el borrador, que no tenga prisa en aceptar el borrador, que se dé tiempo, porque tenemos hasta junio para hacerlo. Entonces, por lo menos que le dé vueltas a esto, que lo mire, que lo hable con los vecinos, con las vecinas y todo eso, ¿no? Mira, el epígrafe, donde se escoge una de esas casillas que normalmente están vacías, por eso escogemos una de las que están vacías, que no vamos a usar, y le cambiamos lo que es el, ¿no?, la nominación que tiene, el concepto. Uh-huh. Exacto. Entonces es en retenciones y demás pagos a cuenta. En lo que era el antiguo programa Padre, que se compraban papel en los estancos, era la página 14, pero en realidad lo importante es que busques las retenciones y demás pagos a cuenta, que es el epígrafe correcto donde tienes que ponerlo para que luego te lo descuente de lo que tú vas a pagar o te lo añada a lo que te tienen que devolver. ¿No? Entonces, normalmente es de la casilla de la 742 a la 752. Una de esas casillas que no utilices, borras con tipes en el caso de que lo tengas en papel y pones por insumisión fiscal, o lo puedes también hacer con el Adobe Reader y cosas de esas. Hay gente ya que tiene mucho manejo, lleva haciendo años insumisión fiscal y ya entonces desde el ordenador coge pum pum y lo hace todo súper bonito en su declaración de la renta. O sea que cualquiera llegamos a vuestra oficina, no nos hacéis la declaración, simplemente nos enseñáis. Claro, porque para mucha gente, joder, es un rollo tener que hacer la declaración de la renta, ¿no? Entonces lo hemos hablado, la gente pues ya directamente coge el borrador o va al banco o a un asesor y se lo hacen, ¿no? Vosotros simplemente enseñáis el camino para el tema de la insumisión fiscal, ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí. Hay veces que a lo mejor hemos tenido en la oficina pues colaboradores o, ¿no?, o amigos que sí sabían un poco de que habían trabajado en gestoría y podían ayudar un poco más, pero hay veces que no, eso depende, ¿no?, de la gente que en ese momento esté en la oficina y que pueda ayudar. Pero normalmente con el borrador tú ya tienes una guía. Lo que pasa es que los datos que tienes en el borrador, primero mira a ver si están bien, porque normalmente además Hacienda no te lo hace bien y seguramente que no te ha metido cosas. O sea que es interesante siempre revisar el borrador, no aceptarlo tal cual. Y entonces lo que haces es pasar esos datos luego a uno en limpio, un programa padre en limpio. Porque puede ser que en el borrador no aparezcan las casillas que nosotros estamos diciendo, porque si no las usas, a lo mejor no aparecen en tu borrador. Pero necesitamos esas casillas vacías para escoger una de ellas, que es donde nosotros vamos a poner la que nosotros queremos que esté, que es insumisión fiscal. ¿Qué repercusión tiene luego, no sé, tiene alguna repercusión de multita y estas cositas tan maravillosas que te pone el Estado de vez en cuando? Bueno, pues la misma repercusión que cualquier otra declaración de la renta que tú hagas. Si haces un error y no has metido no sé qué gasto, pues te puede llegar a gente y te diga, mira, hay un error, usted, si tal, lo subsanas en 15 días y no tiene por qué haber nada. Puede haber a lo mejor una sanción, a lo mejor de un 5%, o sea que también hay que tener en cuenta que Hacienda tiene 4 años, o creo que hasta 5 años, para si hay algún error, pedirte que lo subsanes, ¿no? Entonces, De lo que se trata es que nosotros, al informar de la objeción fiscal o de la insumisión fiscal, lo que nos interesa es informar de esto porque también queremos hacer pedagogía, queremos que la gente sea consciente de lo que está haciendo. No que diga, va, voy a rellenar esta casita, esta casilla y tal, a ver qué pasa. No, la cosa es que seas consciente de que estás haciendo algo, de que estás intentando que se vea que no estás de acuerdo en cómo se gestionan los impuestos, en que no te parece nada bien que el 30% del presupuesto general del Estado vaya a gastos antisociales, como pueden ser el gasto militar, por supuesto, el gasto del control social, o sea, pagamos las pelotas de goma que se tiran en las manifestaciones, el gasto de monarquía, iglesia, senado y, por supuesto, que es el gasto mayor, el tema de la deuda, de una deuda ilegítima en el que llevamos pidiendo tiempo que se haga auditoría de la deuda, ¿no? Yo quería plantearte una cuestión. Tú imagínate que yo soy un brillante emprendedor con un chale en la Coruña del Viso y dos niños preciosos que van a un colegio privado, tengo un seguro privado sanitario también, y me da por culo pagar la sanidad a los pobres y que los niños de los inmigrantes estos que nos están invadiendo vayan al colegio. Entonces voy en mi declaración de la renta, calculo cuánto de mis impuestos va destinado a eso, lo detraigo de lo que me toca pagar y se lo dono a los Provida y adjunto un... ¿Eso lo considera ilegítimo? Legítimo. Quiero decirte, evidentemente entramos en un campo en el que nosotros, desde la Oficina de Desobediencia Económica y un poco la ideología nuestra, lo que estamos de acuerdo es en que la gente elija dónde va el dinero del esfuerzo de su trabajo, ¿no? Uh-huh. Para empezar, habría que ver si es legítimo el dinero del que tú estás hablando que tiene ese señor. Eso es lo que habría que ver primero. Pero bueno, no, quiero decirte, vamos a suponer que es un dinero legítimo. Sí, sí, ¿verdad? Entonces, la cosa es que sí, evidentemente él podría hacerlo. Podría decir, no estoy de acuerdo. O, quiero decirte, el tema es la razón por la que haces las cosas. Quiero decirte, nosotros no decimos no pagar esto porque sí, porque no me gusta, porque no me apetece. O sea, estamos hablando de que no estamos de acuerdo con, por ejemplo, el uso de las armas, o no estamos de acuerdo con las guerras, o no estamos de acuerdo con que la iglesia se pague de dinero público. Entendemos que a lo mejor la iglesia, pues lo digo por la gente que pueda tener más razones para hacer la objeción fiscal con el tema de la iglesia, ¿no? Que hay un movimiento también laico fuerte con este tema. Y a lo mejor creen que la iglesia, bueno, pues debería sufragarse con el dinero de la gente que pues está en esa creencia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no estás hablando de que vas contra nadie. Estás hablando de que crees que eso no debería de estar financiado por el dinero público. Como el tema de la monarquía. Perdona, es que la monarquía no es algo que a mí me han dicho si yo la quiero, no, ¿sabes? No, es una cosa impuesta, no, yo no la necesito, no estoy de acuerdo en que se mantenga. Que hoy te estamos hablando un poco de que nosotros estamos haciendo algo que tiene que ver realmente con algo que entendemos que no tendría por qué ser sufragado con dinero público, ¿no? Y que no va realmente a apoyar a lo que se supone para que lo son los impuestos. O sea, los impuestos están para... Es como un fondo solidario, ¿no? Digamos, ¿no? Para apoyar, ese es el sentido de los impuestos antiguo, ¿no? La palabra misma no nos gusta porque impuesto significa que te lo imponen, lo tienes que pagar a la fuerza, que eso ya es otra cosa que habría que poner en discusión, pero el tema está en que realmente los impuestos tiene que ver con algo que se hacía pues antiguamente, ¿no? En las comunidades campesinas o las comunidades muy antiguas, que la gente entre todos pues ponían para poder crear, hacer el colegio o pagar al profesor que viniera. O sea, estamos hablando de lo muy antiguo, en el que todos, ¿no? La comunidad paga las cosas que son para todos, ¿no? De uso común. O cuando alguno tenía una dificultad, o se le quemaba la casa, yo qué sé, ¿no? Pues a lo mejor todos apoyaban, ¿no? Y se entendía que ese fondo o esa ayuda, ¿no? O esa actitud de solidaridad se daba cuando cualquiera de los miembros de esa comunidad tenía problemas. Entonces, desde ese punto de vista es el que nosotros empleamos esto. Que hay alguien que puede decir perfectamente, ah, pues entonces yo ahora voy a hacer objeción fiscal. Pues que lo haga. Quiero decirte, si es que en realidad eso se está haciendo a una escala grandísima. O sea, el que tu dinero y mi dinero, el dinero de cada uno, del esfuerzo de nuestro trabajo, vaya a algo que no tiene nada que ver con el bien social, eso se está haciendo ya a una escala atroz. Y eso ya lo estamos viendo. O sea, ¿tenemos miedo de que uno haga insumisión fiscal de no sé qué, de 500 euros? Porque no quiere pagar el colegio a, no sé, pues a los inmigrantes. Pero si es que eso ya se está haciendo. No, ya no iba a eso. Lleva así, me da un poco de miedo plantear que cada uno pueda decidir qué paga y qué no paga de los impuestos. O sea, entiendo y estoy bastante de acuerdo en el análisis que hace sobre lo que es social y lo que no es social. Y a mí no me gusta que se pague la monarquía y no me gusta que se pague la iglesia. Lo que no me queda tan claro es el que yo tenga capacidad para decidir sobre mis impuestos. Bueno, deberíamos tener. Que si debería haber recursos, debería haber formas en que la gente de verdad estudiara esto, o sea, estudiara dónde va el dinero de nuestro. De hecho, cuando nosotros, ahora porque estamos hablando de la declaración de la renta, pero nosotros la mitad de los impuestos lo pagamos con el IVA. Claro. O sea, la pagamos con el, cuando compras una barra de pan. O sea, que también cuando alguien le dice, claro, es que tú no estás trabajando y tú no estás pagando impuestos. Perdona, yo trabajo impuestos desde que compro una barra de pan, cuando me levanto por la mañana. Uh-huh. Es que a lo mejor el tema no es tanto los impuestos directos como los indirectos, ¿no? Uh-huh. O sea, vosotros estáis trabajando el tema de la renta, el tema de cada uno más o menos que tiene una posibilidad de decir qué es lo que quiere que se haga con su declaración y con lo que paga directamente. ¿Os habéis planteado si hay alguna forma de atacar o de presionar sobre los impuestos indirectos? ¿Sobre el tema del IVA? Por ejemplo. Hombre, una muy, muy buena es el tema que tiene que ver con el bajar el nivel de consumo. O sea, consumir lo que necesitas, por ejemplo. Y también un poco en derecho de rebelión en esta iniciativa, ¿no? Pues optamos un poco más por toda la... esa mentalidad del decrecimiento, ¿no? Esa perspectiva del decrecimiento, de que hay que bajar el nivel de consumo porque es enorme, entonces también es una forma. Otra forma con el tema del IVA, por ejemplo, es si lo podrían hacer, el tema de la insumisión al IVA, lo podrían hacer pequeñas empresas que se pusieran de acuerdo o pequeños autónomos que se pusieran de acuerdo, que se ayudaran entre ellos para pagar a lo mejor menos IVA, y ese dinero que no se paga el IVA lo aportaran para proyectos o para recursos que les sirvieran a ellos. O sea, estaría muy... Esto es de cara también a que a nosotros lo que nos interesa es el tema de la autogestión, el tema de que los autónomos empiecen a organizarse, de que se vayan, de que vaya habiendo más redes cooperativas, o sea, que se vaya al que cómo podemos hacer entre todos para crear recursos que sean del bien común, o sea, que nos ayuden a todas, ¿no? Entonces, hay formas también de hacer insumisión al IVA. Pues bueno, hemos visto que hay varias maneras de poder tocar el bolsillo y que eso, no, quieras que no, es una de las maneras que más les duele, yo creo, ¿no? El tocarles la pela. ¿Alguna recomendación de cara a parte de lo que es la casilla? ¿Algo que estéis quizá contando a la gente para que pueda de una forma sencilla, aparte de lo que es la declaración, incorporar a sus vivencias y a su día a día? Bueno, estamos trabajando, o sea, además de esta opción de insumisión fiscal, que ahora que os quiero contar, la campaña de este año la estamos un poco difundiendo de cara a apoyar a una campaña de los refugiados, ahora os contaré si queréis, o sea, el que tú puedes hacer insumisión fiscal a favor de esta campaña de apoyo a los refugiados, pero aparte de esto, en la Oficina de Desobediencia Económica estamos trabajando otras opciones también como para cambiar esa la perspectiva que tenemos de cómo del dinero y de cómo nos autogestionamos. Y es también el tema de la banca, de utilizar la banca de otra manera, el empezar a utilizar banca más ética, utilizar bancas cooperativas que ya están apareciendo. O sea, sabemos que Fiare, por ejemplo, en este momento está en un proceso en el que quiere ir empezando a tener cajeros más accesibles, ¿no? Para la economía doméstica. Entonces, la cosa también es que empecemos a informarnos qué otras bancas hay, más éticas, cooperativas, etcétera, etcétera, para poder ir cambiando los depósitos que tengamos en la banca más tradicional y que ya sabemos, ¿no? Cómo funcionan, a banca más ética. Y otra cosa muy interesante que también ha surgido, que hemos estado trabajando estos años con algunas personas que han estado en la oficina, es el tema de que sea obligatorio que tú para cobrar una prestación tengas que tener un número de cuenta. Sí. Entonces esto no es real, ¿vale? O sea, no es obligatorio, tú no tienes por qué cobrar con un número de cuenta. Entonces esto queremos empezar a moverlo, a hacerlo efectivo, porque una de las personas que tenía que cobrar pues tenía una baja ya pues para toda la vida, digamos, ¿no? Estaba cobrando una prestación de la Seguridad Social y estuvo durante años sin cobrarlo porque se negaba a tener un número de cuenta. Hasta que consiguió... Era imposible cobrarlo en efectivo en alguna parte. Exacto. Vale. Sí. Uh-huh. Entonces, menos... bueno, ella estuvo hablando con varias personas. Yo creo que la gente es que no se lo podía creer, lo que ella contaba. Hasta que una de las compañeras que estaba hace como un par de años o tres en Legal Sol le acompañó con la normativa en la que se dice que tú... No, o sea, que no te pueden obligar a tener un número de cuenta, que ahí está tal. O sea, hay una normativa en la que se especifica las formas de pago. Y una de ellas en Ventanilla. Te dicen, mira, es que tú lo puedes cobrar en tal banco. Entonces tú vas a ese banco y lo cobras. Y no tienes por qué tener una cuenta bancaria. Entonces es el gran negocio de la banca con el tema del cobro de las pensiones, del paro, de todo eso. O sea, es un negocio lo que tienen ahí también. Claro, es que hablamos de cantidades ingentes. Exacto. De movimientos constantes e ingentes. Claro, y que además el banco es dueño de tu dinero. Porque hay veces con esto de las deudas, porque también trabajamos el tema de la insolvencia. Y el tema del no pago a deudas, ¿no? En la Oficina de Solvencia Económica. El tema de que hay muchos autónomos que han estado al borde de, yo qué sé, de, no, por no contaros algo muy, muy crítico, pero hay autónomos que a lo mejor han tenido problemas, deudas, ¿no? Con esta crisis también fatal, pues ha sido muy evidente, desestructuración familiar y ruptura de familias, etcétera, etcétera, que han estado al borde de pues, algo muy malo, hasta que se han dado cuenta de decir, a ver, que yo soy más importante que el dinero. Que mi familia es más importante que el dinero. Entonces, no, me declaro insolvente, se lo digo al banco, lo que puedo es devolver las deudas que puedas a la gente que conozco y a la gente querida, y al banco le digo, mira, perdona, soy insolvente y no te puedo pagar. Antes, evidentemente, si tienes algo a tu nombre, lo pasas a gente de confianza y no tengas nada a tu nombre, pero te declaras insolvente. Entonces, la opción que podría tener un autónomo que se declare insolvente es seguir trabajando en lo que él sabe hacer, ¿no? Lo que sabe hacer a través de una cooperativa, para que él no tenga que cobrar directamente con su NIF, sino que pueda cobrar a través del NIF de una cooperativa. Y el dinero en una cooperativa internamente se puede se organiza pues de forma interna, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es opciones para cuidar de las personas, para cuidarnos de lo que está pasando, ¿no? Que es muy atroz, ¿no? El tema de que el dinero es más importante y no importa a la gente. Ya vemos lo que pasa con los desahucios, ya vemos lo que pasa con todo. Entonces tenemos que dotarnos de herramientas en las que nos empoderemos, en las que digamos, no, es que es más importante la gente, ¿no? Vale. Yo he llegado un poquito tarde, no sé si a lo mejor decir formas de contacto con vosotros, pues si hay gente que quiere informarse, redes sociales, oficina, horarios, cuéntanos, Deme. Sí, bueno, nosotros desde el 2012 estamos trabajando en el Centro Social La Traba, pero sabéis que derribaron el espacio que teníamos en Legazpi. Sí. Entonces hace un año, un poquito más, estamos en Delicias, en el Paseo de las Delicias número 47, es un pasadizo que está a la altura del número 47, y en el Metro Palos de la Frontera. Uh-huh. Entonces ahí nos podéis encontrar todos los miércoles de 6 a 8, de 6 a 9, para cualquier consulta personal que queráis hacernos. Y también tenéis el blog, digamos, ¿no? De la Oficina de Desobediencia Económica, que es desobedienciaeconomica.blogspot.com. Y el correo es madrid-legazpiz@derechoderebelion.net, que esa es la iniciativa de la que surgimos. Sí, te veo que quieres terminar con un apunte más. Cuéntanos. Claro, justamente es lo que os contaba. Este año hemos empezado la difusión de la campaña de insumisión fiscal en este periodo, ¿no? De IRPF, informando que lo que estamos sugiriendo es que se apoye la campaña de recogida de fondos para apoyar a los refugiados. Entonces, hay una campaña que se está moviendo en Atenas, en Grecia. Uh-huh. No solo en Atenas, también en, pero vamos, es en Grecia. Es una campaña de apoyo a los refugiados, pero que lo que se quiere hacer es crear también acciones de autogestión allí mismo, con los refugiados, ¿vale? Entonces, hay un crowdfunding, digamos, que se está haciendo, en el que se puede colaborar, si haga insumisión fiscal o no. Uh-huh. Entonces, lo podéis encontrar en esta página que os comento, de desobedienciaeconomica.blogspot.com. Entonces, la idea es que se está apoyando a esta campaña de refugiados con los que objetas o directamente en el crowdfunding que se está haciendo para que allí mismo con los refugiados se creen, digamos, cooperativas o formas de apoyo entre ellos. Ha habido una primera asamblea abierta del Fondo de Refugiados de FireCop, está apoyando a la FireCop, que es una cooperativa a nivel mundial. Y se ha hecho un encuentro el 6, 7 y 8 de mayo, ha habido el primer encuentro de cooperativas integrales de economía solidaria en Mouzaki, en Karditsa, no sé si lo he dicho bien, ahí en Atenas, ¿no? Entonces se va a apoyar a cuatro refugiados, a cuatro compañeros refugiados, que van tres que viven en Tesalónica y otro en Atenas, para que puedan participar en este encuentro, han participado en ese encuentro, uh-huh, y para que puedan poner en marcha un proyecto cooperativo para crear una red de centros de atención telefónica. porque se quiere poner en marcha una campaña de atención a los refugiados, pero queremos que lo hagan ellos mismos. Bien, volvemos a la autogestión, volvemos al concepto de... Pues claro, a lo que llevamos hablando todo el día. Pues muchísimas gracias, Deme, por haber estado con nosotros esta tarde. Y nada, pues a continuar. Muy bien, gracias. Words once so clear, only echoes passing through the night. The lines on my face, your fingers once trace, fading reflection of what was. Y aquí estamos ya llegando al tramo final de nuestra cobertura, retransmisión desde la Puerta del Sol. Aquí Ágora Sol volviendo al lugar de sus orígenes, a la Puerta del Sol, a las asambleas. Y vamos a cerrar con algo muy especial. Uno de los principales escollos o, oposiciones a la acampada Sol en su momento fue que se trataba de una concentración pública en el espacio público en la época de campaña electoral, y se argumentaba que la jornada de reflexión no podía permitir, era incompatible con esto. La jornada de reflexión, para los que nos escucháis de fuera de España, es una cosa que solamente se hace en España, solamente existe en este país, como el salmorejo, como el toro de la Vega y otras cosas. Entonces lo que la gente hizo fue, pues de esa manera que se ha hecho hoy, ha sido decir, bueno, pues nosotros estamos aquí individualmente, no tenemos que avisar a nadie ni pedir permiso para esto. Y de hecho, al no desalojarse la plaza, porque había unas 20-30 mil personas durante 2 días aquí, se decidió entrar triunfalmente en esa jornada de reflexión con algo que para mí es un caso de inteligencia colectiva. De manera casi espontánea se decidió guardar 1 minuto de silencio antes de las 12, antes del inicio de la jornada de reflexión. Y no sé quién tuvo la idea de hacerlo, pero fue un poco una cosa que luego pasó a ser un recurso, casi como una forma de acción sonora del 15M, que era ese minuto de silencio seguido por una gran explosión de júbilo colectivo. Vamos a despedirnos con esto. Esta grabación, en concreto, este paisaje sonoro fue grabado por David Sánchez Domingo, no por mí, yo no estaba aquí, no estaba en Sol, por una vez. Entonces, vamos a cerrar con este grito mudo de las 12. Y vamos a despedirnos. Vamos a dar muchas gracias a todos los oyentes. Vamos a despedirnos sobre todo con mucho cariño y no poca tristeza de la gente que no está con nosotros hoy, como gran Juan Carlos Canino, Rafa Malas Compañías. ¿Qué más nos falta? Alfon. Y un aplauso. Y un aplauso al estilo 15M. Gracias. Vale, tiene los cuartos. ¡Vamos a vaciar las arcas, cabrones! Tiene que irlo paso a paso.